traviesa. No hay orgullo en salvarse solo. No hay orgullo en pedir permiso. No hay orgullo en la negación. No hay orgullo en el triunfo del mal menor. No hay orgullo en legitimar un estado burgués y criminal. En el olvido no hay orgullo. Exiliados de unos otros, en la cárcel del yo, nos olvidamos de nuestro fuego, cediéndolo como un sacrificio al Dios neoliberal. Invocamos a la insurrección de nuestros espíritus. Seamos el volcán de la infección que incomoda el cuerpo higienizado. Pedimos a la fuerza de la tierra su incansable resistencia. Insistimos en la porfía de la maleza creciendo ante la adversidad. Desde aquí, aún somos la equivocación y el error no capturado. La ilegalidad nos abraza. La vida no se negocia. La vida retorna y se venga. Invocamos a la fuerza del rayo para destruir el monumento de la normalidad y que los vientos destierren el privilegio de la indiferencia para reencontrarnos en el círculo del fuego. Invocamos a las lluvias que abran paso a las transmutaciones de los caídos luchando para ser la fuerza que mantenga la raíz, la pólvora y la mecha. Deseo, memoria, presencia, rebeldía, protección, cuerpo, lucha, organización, alegría, rabia, sueños, colectivo, insurrección. Bueno, gracias a todos por estar acá. Esta actividad se llama Seminario y Conversatorio Feminismos de En la Frontera. Bueno, y la estamos organizando entre varios colectivos. La pensamos desde Al Borde, que voy a leer la bajada porque no me la acuerdo de memoria, Construcción de Pensamiento Indisciplinado, que es un grupo de trabajo de investigación que tenemos en la Facultad de Humanidades, en el Centro de Investigaciones Geográficas, que hay varias cumpas de acá que somos de ese grupo. Y también está enmarcado en el grupo de trabajo Claxo, Cuerpos, Territorios y Feminismo. Están las compañeras, compañeras de la Fundación Rosa Luxemburgo y de la Cátedra Virginia Volten. Y la idea es pensar una jornada que es medio larga porque se extiende durante toda la tarde, en dos momentos. La idea es poder arrancar ahora con un primer momento que es más de, como de intercambio y de reflexión y de construcción un poco más conceptual o política sobre esto que le pusimos el nombre de Feminismos en la Frontera, pero no porque lo tengamos recontra re claro qué significa, sino porque estuvimos leyendo algunos materiales sobre pensar las fronteras en sentido amplio, los lugares donde se da el conflicto como muy abierto y claro entre el capitalismo avanzando y las resistencias organizadas del pueblo y de los feminismos, y nos parecía que por ahí esa idea nos servía para pensar este conflicto de distintos lados, ¿no? Desde los cuerpos, desde el extractivismo, desde la militarización, desde la guerra, desde el trabajo, desde distintos aspectos. Entonces, la utilizamos un poco como disparadora en realidad para ver qué es lo que salía y que además nos sirvió para pensar también de convocar a muchos de ustedes que están acá, sobre todo por sus luchas y por la representación que tienen desde la experiencia de lucha y de reflexión. Y este primer momento entonces es un poco más para pensar en base, después le vamos a contar la metodología, pero algunos ejes de debate, cómo pensamos las resistencias en esos lugares de avance capitalista patriarcal, racista. Y eso más o menos y pensamos que se extienda hasta las 4:30, 5, donde vamos a hacer un parate, también para tomar algo, comer algo, movernos un poco, y va a haber una segunda parte que es más abierta, que es un panel, que van a venir compañeras, compañeres, compañeros a escucharles a todos ustedes, que la idea es más ahí, sí que sea un momento de contar experiencias, lo que cada quien quiera, pero sobre todo más de poder traer sí las experiencias de lucha en ese momento. Y después tenemos también un cierre musical de samba brasilero. Ahí lo que pensábamos era que en este momento, como que los ejes centrales tienen que ver con unas preguntas acerca de los territorios, cómo los caracterizamos. analizamos, cuáles son esos territorios en disputa, cuáles son las fronteras que se establecen, digamos, y entendiendo el territorio principalmente como un espacio de operación y de disputa, pero que no es solo el territorio tierra, sino que es el territorio cuerpo, son las diferentes tipos de prácticas, pensar un territorio no solo material, sino también simbólico, que podamos como recorrer todas esas dimensiones. Entonces, como un primer eje es el territorio, la pregunta acerca del territorio. El segundo es sobre el capital, cómo avanza, digamos, cuáles son las nuevas modalidades de avance sobre esos territorios. Y el tercer eje es el de las resistencias, ¿no? Y también pensar que estamos ubicados como en un lugar re complicado, que es pensar desde la academia algunas formas de laburo que realmente tengan que ver mucho más con la lucha, con la militancia, con la calle, que a veces con esos pensamientos que se quedan encerrados. Por eso este primer momento, que por ahí está bueno para pensar, tiene un segundo momento de apertura a poder discutir con otros compañeros y compañeras. Listo, ¿no? Mucho más. Más o menos eso es. Es un poco la idea. Y como metodología, lo que se nos ocurrió, bueno, trajimos, primero presentamos, porque así sabemos quiénes somos, y de dónde venimos. También sobre esto de dividir la experiencia del segundo momento, y esto es más teórico-político, es una ficción, porque en realidad también vamos a hablar desde nuestra experiencia de lucha acá. Uh-huh. Pero bueno, lo que queríamos era como concentrarnos en poder profundizar en esta discusión. Y como metodología se nos ocurría poder, bueno, leer algunas afirmaciones y empezar a tejer ese intento de definición o de caracterización de los feminismos de frontera. Si quieren, nos empezamos presentando. ¿Se queda bonita? Sí, una presentación más de nombre, lugar, organización. Colegio. ¿Qué va a arrancar? ¿Uruguay? Sí, yo soy Sofía, soy de Uruguay, soy de una ciudad que está en el interior, pero hace ya bastante tiempo en Montevideo, y soy de Colectivo Miradas, Colectivo Miradas. Yo me llamo Agustina, también soy del Colectivo de Minervas, soy montevideana de residencia y origen, y también militamos en el movimiento estudiantil. Ah, sí. Hola, yo soy Camilo, soy colombiano y la plataforma desde la que milito se llama Hombres en Desorden, es, digamos, desde trabajo de perspectivas trans y principalmente de trans masculinas también. Mi nombre es Ali, soy integrante de Alborde, el grupo ese de nombre largo que presentó Juli, y estoy en el frente de Arias Santillán con la internación. Romain Comenchín, y en la Valencia de Mingen, en la familia de Guaria Mitubun, en Mapuche, en Intersex, en Fachantu, en Fachi, en Chi, Acuita, en Fechi, en Choquín y Mapuche, Guaria. Integro o integré también en otro momento otros espacios mapuches en la ciudad. Yo soy Valeria, saludada primero así como en mi espacio de reunión. Vengo de Bariloche, soy mapuche y soy persona intersex también. Y vengo desde el sur, desde la ciudad que ahora llaman Bariloche, que se llama Furiloche. Y que, bueno, vengo también atravesada por otros espacios mapuches de comunicación, de activismo popular, de artística en calles, intervenciones, performance, como se llama. Y sobre todo un espacio que se llama Discusión de Clases Mapuche y Construcción Política, que funciona dentro de lo que es la ciudad de Colectivo Urbano de la Ciudad. Somos mapuches que no tenemos comunidad, que crecemos en la ciudad y que desde ahí buscamos con otras comunidades y gente de otros lugares para focalizar. Nina, soy de la vuelta de la Cátedra Libre de Unidad Molde, soy de feminista del Frente Popular de Arias Santillán, Corriente Nacional. Yo soy Adriana, integro al Borde y asociación del Colectivo de Comunicación Ambiental de San Juan. Yo soy Cristian. Soy la cátedra de Virginia Volten y de Arte del Ataque, que es el espacio cultural de la organización. Buenas, soy Octavio, de Alborde también, habitante del Poder Popular de Bachillerato Popular con Nación Barrera de Pérez. Yo soy José, militante del Frente de la Unidad Nacional y participo también en el Bachillerato Nacional. Buenas tardes. Antes que nada, pedirles disculpas por el retraso. Tratamos de hacer una investigación ahí con un pie en la academia y siempre un pie en el activismo social. Creo que mi grupo lo ha logrado bastante desde los 25 años que se fundó y trabajo temas de economía feminista también en el momento de reformas económicas y sociales que está viviendo Cuba, que también es muy complejo y ya hablaremos de eso seguro. Yo soy Mariano, de Al Borde, frente de la Casa Centellán Corriente Nacional, de la Sociedad de Economía Crítica, y ya, ahí está. Soy Juliana, de Al Borde, del Frente y de la Cátedra Volta. Buenísimo, estamos. Bueno, arrancamos. Entonces, un poco la idea... Por ahí podemos aprovechar esa lista. Bueno, la propuesta es esta. Son disparadores, ¿no? Después cada uno, después terminamos anarquía total. Pero la idea es que acá pusimos unas frases. Por ejemplo, acá dice trabajo comunitario de avance capitalista, micropolíticas del deseo. Bueno, hay muchas, son todas diferentes las que están acá. Y no es que le tocó a cada mesa una y que tiene que hacer eso. Sino que la propuesta es ir eligiendo alguna que nos suene, que tiene que ver con nuestras preocupaciones, reflexiones, luchas, y comenzar a hablar en base a eso, qué reflexiones se hacen, pero tratar de encadenar con la anterior persona que habló. Entonces, si la otra persona estuvo hablando sobre un tema, retomar el que elija, el que me toque, un poco tratando de conectarlo con lo que ya se viene diciendo. Bueno, en realidad no es, ¡ay, qué técnica! Aguante Freire. Es simplemente porque queríamos, de alguna manera, que todos estos ejes salgan. Nada más. ¿Qué podemos ir leyéndolo también? Sí, sí, capaz que sí. ¿Hay una conexión entre estos y esos? ¿O no, no, el centro lo de adentro son las palabras que están en la mística, en la poesía. Sería la ronda de afuera. Ok, bien. Vamos leyéndolo, a ver. ¿Querés leerla a alguien? Sí. Pedagogía de la crueldad, cuerpo-territorio, políticas de muerte, militarizar la vida. Por acá. Acá dice trabajo comunitario y avance capitalista, micropolíticas del deseo y saqueo y vida cotidiana. Resistimos ser una frontera, territorios moldeados por el extractivismo y el Estado. ¿De qué lado de la frontera está? Política sexual del capital, desobediencia sexual. Zona de sacrificio, sostenibilidad de la vida, avance sobre las formas comunitarias de la vida. En guerra contra los fundamentalismos, contra el capitalismo patriarcal, la sexualidad territorio de conflicto con capital, la frontera heterosexual. El trabajo no es siempre explotado, no siempre está explotado. Los cuerpos como frontera del capital, resistencias transfeministas. ¿Qué hay de agarre? Por eso no se anotando. La idea no es distraer, sino ir tirando palabras. Sí, el trabajo no se mide. Lo del Estado y el... Si vemos que la tecnología no sirve, inventamos otra. ¿Lo querías? No, pero igual. Yo puedo. No sabía que estaba. Es catedral está acá. Frente al elevador de Papelito. Permiso, voy a dar una galletita. No, tiene que agarrar. Seguimos agarrando todo. Políticas de muere, no sé si capaz que la muerte muere también, y militarizar la vida. En realidad lo elegí porque particularmente ahora en Uruguay, no sé si sabían, pero este año un candidato de la derecha tradicional en Uruguay largó un plebiscito que es, con el nombre Vivir Sin Miedo, que era como una juntada de firmas para llevar a plebiscito una reforma constitucional. Se juntan las firmas, se lleva el plebiscito de la reforma constitucional y la reforma constitucional tenía 4 artículos, era cortita, pero solo uno de ellos implicaba reformar la constitución, por eso se tenía que llevar a plebiscito. Era achicar las penas, o sea, no, el cumplimiento efectivo de las penas, o sea, que no se pudieran achicar las penas, y eso lo que hacía era reducir la capacidad de acceder al trabajo y a la educación dentro de la cárcel, porque en Uruguay para redimir penas la gente trabaja en la cárcel y estudia, y eso es como una forma de acceder a la disminución de tu pena, si es que tenés pena, porque también tenemos muchos presos sin pena. Era esa. La otra era los allanamientos nocturnos, que esa era la de la reforma constitucional, porque en Uruguay en nuestra constitución dice que el hogar es un no sé qué sagrado, no sé qué, todo es parafernalia de las constituciones, entonces no se puede invadir el hogar. Esa era la única que necesitaba la reforma constitucional, por eso se plebiscitó. Después estaba la creación de una guardia, ¿cómo era el nombre? Como agarrar parte de los militares. Tenía un nombre como muy viejo. Sí, guardia, sí. No sé qué, en su cuanto. Algo que iba a acabar con la sedición. Claro, como muy en esa clave, muy setentosa. Que lo que implicaba era crear una guardia compuesta de militares para que gestionen la seguridad pública. O sea, militarizar las calles, sacar los militares a la calle. De una forma más amigable, ¿no? Y me está faltando una. La pena de muerte para algunos delitos. Sí. No, pena de muerte no, la cadena perpetua. Cadena perpetua. No, pena de muerte no para. Igual no sé si es pena de muerte. Sí, hemos. ¿Cómo? La cadena perpetua era para violadores, sí. Para violadores y otros delitos, decía, era como muy ambiguo todo, era una reforma de 4 artículos, era como otros delitos, inserte lo que le guste, ¿no? Entonces todo así. Entonces a partir de esto, sí, obviamente los movimientos sociales como forman algunas articulaciones, está la articulación No La Reforma y después está una otra articulación que es de colectivos contra la reforma, que bueno, se arranca a militar, toda la cuestión del antipunitivismo, no sé qué, todos los colectivos, cuestión, la reforma no sale, pero tiene 47% de la aprobación. O sea, la mitad del Uruguay pide militares en la calle, básicamente. Y también tuvimos como otra característica en las elecciones estas últimas, que fue que es la primera vez en la historia del Uruguay que un partido que se define a sí mismo como de ultraderecha se presenta a elecciones y, creado este mismo año el partido, y gana un 13% lo vota el 13% de la población. O sea, eso. Entonces, como estamos en este momento de como un resurgir capaz, o no sé bien todavía, como que todavía no me queda, estamos como leyendo la lucha todavía, como una nueva avanzada, muy reaccionaria y muy militarizadora de la vida. Entonces, acá, como nosotras desde Minerva nos preguntamos, como nosotras como mujeres feministas, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y en una de las claves que manejamos era, bueno, la militarización avanza sobre la vida y la vida la sostenemos nosotras. La vida la sostienen las mujeres. La reproducción de la vida y la vida también. Entonces, es como una avanzada directa sobre nosotros. Y la otra clave que manejábamos mucho era el tema de la trama. De cómo la militarización avanza sobre la precarización de la vida, sobre los barrios marginales, que es donde está la trama más destejida y rota. Entonces, a menos trama, más violencia, y estamos como, y también como que las mujeres somos las que sostenemos la crisis y los avances militares. Entonces como está eso, como poner en puesta cuál era la escena del Uruguay y desde donde nosotros estamos militarizando el tema. Militándolo. También, no sé, como en esto de militarizar la vida, nosotros tenemos como... En Uruguay, cada vez que hay un feminicidio, la coordinadora de Feminismo en Uruguay, que es una coordinación que nosotras integramos como Minervas, salimos a la calle. Tenemos esto que se llaman las alertas feministas. Entonces, nosotros también entendemos las alertas feministas como una... como un parate, como una acción colectiva muy zarpada que a veces nos implica poner el cuerpo en la calle más de una vez por semana. Y es como contra esto de la... Bueno, ahora no sé qué decir, me atreveré. Pero no sé, ¿vos querés meter algo más? Bueno, escucharemos. Nada, en realidad la potencia que nosotras encontramos dentro de las alertas es que nos ha permitido desplegar una forma de hacer en el espacio público que nos corre del lugar de víctimas en el que nos quieren colocar, incluso estas propias políticas militarizadoras, porque este candidato de ultraderecha interrumpió una manifestación de unas compañeras feministas y les dijo que se quedaran tranquilas porque ya le iban a solucionar el problema de los feminicidios, ¿no? Como es el lugar de víctima que necesita una asistencia y el feminicidio como un suceso que puede ser aplacado por fuerzas militares o X. Entonces, nada, aparte del posicionamiento político que implica las alertas es que nosotras tenemos nuestro propio conteo, porque no siempre todo es tipificado como feminicidio, pero nosotras algunos sucesos por sus características lo son. Entonces tenemos nuestro propio conteo de esa situación y a su vez la forma en la que desplegamos la manifestación pública tiene ciertas características que se han arraigado dentro del movimiento. Hay una proclama que se lee colectivamente, incluso en el 8 de marzo no manejamos estrado en nuestra marcha, sino que la proclama la leemos colectivamente en sucesivos abrazos caracol, de esos que se van cerrando. Marchamos incluso, partimos de una plaza que se llama la Plaza Libertad y vamos en oposición a la Casa de Gobierno, cuando en general todas las marchas que se hacen en Uruguay por la principal avenida son hacia la Casa de Gobierno, porque también entendemos que eso no es algo que lo vaya a solucionar el gobierno, sino que le damos... Son pequeños actos simbólicos que le dan el posicionamiento político. Cuando terminamos de leer la lista de todos los feminicidios del año y la proclama de forma colectiva, se inicia un abrazo caracol, que es el abrazo que se va girando sobre sí mismo, mientras cantamos todas juntas, todas libres, todas juntas, todas libres. Y en un momento también somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y esas prácticas, como lo rico de que se ha generado en torno al movimiento, es que no nos juntamos en una mesa y dijimos una de Minerva hace una de tal colectivo y una de tal colectivo, vamos a hacer esto, esto y esto, sino que el propio cuerpo en la calle generó esos movimientos. Las alertas no son iguales desde que empezaron hasta que terminaron, sino que el tema de la proclama colectiva fue lo que pasó una vez, después el abrazo caracol, cosas que fueron generándose de forma espontánea. Y también nos posicionan en un lugar de sujeto político activo y no en esta pasividad en la que nos quieren colocar todo el tiempo de víctimas. ¿No? Sin negar todo lo que nos lastima y, o sea, como el dolor que pasa por el cuerpo, pero también diciendo, bueno, está, pero no nos callamos ante esto, ¿no? Es como un doble movimiento siempre de impugnar y crear, ¿no? Como esto de que el dolor se transforma en rabia y la rabia mucho. Esa es como lo que cierran las proclamas colectivas. Entonces, en esto de las... ¿Por qué para nosotros las alertas feministas son como muy claramente una forma de manifestarse que a contrapelo de la judicialización de los conflictos, de la militarización y demás? Además de esas características que decía Agus, que son tipo muy simbólicas, pero hacen también de a dónde le hablas y a quién le hablas, nosotros decimos no queremos más pena, no queremos que la avanzada militarizadora use nuestras consignas para justificar el aumento de penas. Nosotros sabemos que la justicia no alcanza cuando la justicia es patriarcal. O sea, entonces, como siempre en este juego, ¿no? Nosotros no pedimos pena, cadena perpetua para los violadores. O sea, no le saquen al movimiento feminista cosas que no está pidiendo. Como en estos tiempos de correrte de donde el punitivismo y el Estado te quiere siempre, ¿no? Como la ley de tipificación del feminicidio abrió un debate tremendo a la interna del movimiento feminista del Uruguay. Como todo esto de también ubicar las demandas y leer nuestro horizonte interno de la lucha, como hasta dónde nosotras queremos ir y cuáles son estas cosas que nos ponen en conflicto con la militarización y la justicia. Y demás. Bueno, quisiera conectar, yo había escogido como resistencias transfeministas, pues digamos que mi activismo estaba en lo trans, pero quisiera conectar un poco con esta idea de militarización de la vida, pues digamos además en el contexto colombiano, digamos que la militarización ha sido uno de los ejes de, digamos como de la cultura política del país. Entonces, desde antes incluso de que se constituyera como el Ejército Nacional, todos, digamos, como los sectores políticos tenían sus propias milicias y era una manera también como de ejercicio, como del poder y de llegar un poco como al poder. Después, digamos, como en ese proceso justamente de consolidación de Estado-Nación, los intentos que empiezan a haber, digamos, iniciales, es construir ese Ejército Nacional y con ello surge también como el servicio militar obligatorio. Eso, digamos, es de 1890 en adelante, ¿sí? O sea, aún, digamos, tenemos el servicio militar obligatorio. Después, digamos, mucho tiempo después viene, digamos, se constituye, bueno, el Frente Nacional, digamos, como esta división política, y digamos que está alrededor de esas milicias que les comentaba y después el conflicto armado que seguimos viviendo en Colombia, ¿no? Digamos, como que guerrilla, paramilitarismo y el Estado en una guerra, digamos, que se dice que lleva un impacto, pero que ha cobrado, digamos, como que miles de víctimas en nuestro país. Y digamos que un poco el trabajo en el que he estado como desarrollando tiene que ver justamente con, digamos, qué sucede con las personas trans en medio de este escenario, en una Colombia que, digamos, tiene unas regiones que son muy diversas, pero donde hay una concentración también de estos ejércitos en distintas zonas de manera más profunda, digamos en el campo, donde digamos la guerra se vive de una manera muy cruda y los ejércitos se concentran en estas zonas. En gran medida, y eso seguramente lo veremos también en lo que algunos de acá habrán escogido en torno, por ejemplo, a las políticas neoliberales y extractivistas, digamos que los ejércitos muchas veces se concentran en esas zonas estratégicas, como por ejemplo los ríos, el río Magdalena, por ejemplo, que es un río que atraviesa del norte hacia el país y que ha sido, digamos, una zona estratégica porque es un corredor comercial muy importante, así como, digamos, las zonas marítimas o las zonas fronterizas y demás, ¿no? O sea, digamos, como que la manera en que geográficamente el país se dispone ha hecho que también ciertas zonas sean mucho más crudas con respecto al ejercicio de la guerra, digamos, de la milicia en el país. Y mucho, digamos, mucho de eso tiene que ver con que el Ejército Nacional también se ubique y proteja, así como el paramilitarismo que ha estado en alianza con el Estado, se ubique, por ejemplo, en estas zonas para proteger estas, digamos, como multinacionales extractivistas en nuestro país. ¿Qué sucede, digamos, con estas, digamos, disidencias sexogenéricas? Pues que de alguna manera lo que ha hecho, o sea, si bien hacemos parte de una cultura y además de una forma de gobernar que clasifica de manera binaria el género y que la gestión de las poblaciones se hace de esa manera, entonces es hombres y mujeres con unas características absolutamente estrechas, digamos que lo que hace es que, pues digamos que de distintas maneras, aquellas personas que desafían ese orden de género, pues se vean, digamos, que ya estén caotizando un poco como el orden que es económico claramente, que es político, que es cultural, porque también tiene que ver con un desarrollo moral de lo que se espera, digamos, como de comportamiento de las personas y de la manera en que somos, ¿no? Entonces, digamos que esta, digamos, como digamos como exacerbación de estas normas de género ha hecho que las personas trans en distintos lugares sean como un objeto, un blanco de la violencia muy importante. Si bien, digamos, como les mencionaba, en distintas zonas, digamos en zonas que de pronto no más rurales, son atacadas de distintas maneras. En espacios también urbanos, el control de la policía y del ejército es también bastante, digamos que, por ejemplo, ciudades grandes como Bogotá o como Medellín o como Cali, también distintas situaciones de narcotráfico y demás, hacen que también estos lugares sean como receptoras de una gran cantidad de gente desplazada forzosamente, que vienen con distintas demandas, que digamos, o digamos otras dinámicas que terminan siendo la habitar la calle, o distintos centros donde, o como zonas en donde hay un confinamiento de la prostitución, bueno, digamos, como muchas situaciones complejas que hacen que, por ejemplo, el ejército y la policía esté controlando constantemente la manera en que las personas o la organización social, pues. Y estas clasificaciones, digamos, que tienen que ver con los ejércitos, pero que tienen que ver con las normas validadas también, por ejemplo, por el orden jurídico, hacen que solamente el ejercicio de la ciudadanía sea válido para algunas personas. Entonces vemos como personas trans que ya, digamos, son desplazadas de ciertas zonas de conflicto armado, que llegan a las ciudades, igual están indocumentadas, no cuentan con documentos que validen su identidad de género, y eso también, digamos, que las deja en un lugar completo, no sé, digamos, es en una condición de no ciudadanía. O sea, no se puede hacer ningún tipo de ejercicio de derechos, hay una resistencia, digamos, que muy importante allí. Básicamente, hace poquito he estado elaborando una investigación que tiene que ver con el servicio militar obligatorio y la libreta militar, en el sentido en el que la manera de validar, digamos, de reconocer legalmente que se ha prestado, que se ha cumplido, digamos, con este deber, es adjudicado a las personas que son valoradas como hombres en la sociedad, ¿sí? Y esto ha generado también unas dinámicas de exclusión y de profundización de violencias estructurales hacia personas transmasculinas, que por distintas situaciones, ya sea por la precarización estructural, digamos, familias que no reconocen su identidad de género, pero que hay una dependencia familiar, o que son excluidas de la familia y que no culminan sus estudios, o que, digamos, distintas situaciones hace que tengan distintos tipos de documentación, ¿sí? Distintos tipos de cédulas o de DNI, digamos, como nombres, componente sexo, que aunque en Colombia desde el 2015 es posible modificar el sexo del registro, también gracias a un trabajo, digamos, como de activismo trans en el país, esto de todas maneras supone, digamos, una serie de costos. Hay que pagarle al Estado para poder hacer esas modificaciones. Entonces, digamos que hay una circularidad de la violencia muy, digamos, importante, en la medida en que muchas personas no acceden a esas modificaciones. Pero al mismo tiempo, el Ejército Nacional, pues, funciona justamente en esa clasificación binaria bajo una lógica selectiva, ¿no? Entonces, la criminalidad claramente se entiende desde una perspectiva de señalamiento, ¿no? O sea, lo que yo considero que es el criminal, y al mismo tiempo, en medio de del servicio militar obligatorio, el criminal también es el evasor del servicio militar. Y en esa medida, el Ejército está, digamos, habilitado para que habite los espacios públicos, sobre todo concentrados en zonas empobrecidas, en donde se profundiza, digamos, ese control del ejército y de la policía, solicitando la libreta militar a quienes ellos señalan como varones en el país. Entonces, al solicitar, digamos, este documento, en medio de este señalamiento y de esta atribución de género, lo que sucede es que muchas subjetividades transmasculinas y en general trans y demás, se ven envueltas en una trama, digamos, de transfobia muy profunda, ¿sí? Entonces, ya, digamos, la regulación no solo tiene que ver con el hecho de tener o no la libreta militar. Digamos que el principio es la selectividad y el señalamiento. La primera pregunta tiene que ver con quién en este espacio público es hombre, y ahí ya inicia, digamos, como una violencia, ¿sí? En el momento en que se enfrenta, digamos, el ejército a una persona trans o, digamos, a una persona transmasculina, que está caotizando la noción que tiene el militar con respecto a la noción de varón que tiene la institución, se viene, digamos, con un conjunto de violencias sistemáticas en torno, digamos, como a, que son correctivas, básicamente. O sea, que buscan, uno, verificar el género que tiene la persona a través de requisas, tocamientos, abusos sexuales. La persona tiene que comprobar y demostrar qué es, cuál es, y la manera de comprobarlo generalmente tiene que ver con, digamos, corroborar el cuerpo que la persona tiene, ¿no? A través de diferentes formas. Y digamos que al mismo tiempo, pues muchas personas transmasculinas no tienen la libreta militar, y eso también conduce, digamos, a un lugar de precarización profundo, porque la libreta militar está atada además, digamos, a unas restricciones de derechos humanos. Entonces no puedo trabajar porque en los espacios laborales me piden la libreta militar. Si no, al no contar con la libreta militar, pues entonces no hay trabajo. Entonces, digamos que el asunto de la militarización de la vida, justamente, o el asunto de la militarización atraviesa absolutamente todos los elementos de la vida, desde la manera en que nos identificamos, de la manera en que es clasificada la sociedad en función del género binario, desde la manera en que es posible uno acceder a un trabajo formal, entonces tenemos una informalidad más profunda en las personas trans, desde la manera en que puedo habitar uno el espacio público, o si además del Ejército Nacional y la Policía me encuentro en una zona en donde el control lo ejercen distintos ejércitos, ¿sí? Entonces digamos que hay un montón de resistencias trans en el país que están ahora también en medio de, digamos, a partir de los momentos en que desde todos los procesos de paz ha habido, digamos, como una serie de personas y de organizaciones que se han venido pensando la construcción de paz en el país desde esta perspectiva, ¿sí? Desde esta perspectiva que les menciono, de involucrar todas estas variables en medio de qué podría ser un escenario de paz en Colombia. Digamos, unas agendas de embajadoras y embajadores trans por la paz, digamos que hay distintas estrategias, muchas veces de seguridad comunitaria, muchas veces de activar redes de recursos que permitan que personas aisladas, o por ejemplo mi trabajo también tiene mucho que ver con buscar personas transmasculinas que están en zonas en donde no conocen a nadie más que sea trans en su pueblo, en su municipio, y que por distintas razones se ven situaciones en que necesita, digamos, un apoyo, o por lo menos conocer a alguien que esté ahí, ¿no?, para ayudarlo, ¿no? Entonces, digamos, vemos como todo este asunto del extractivismo, la militarización, el género, lo trans, digamos, que tiene un lugar, por lo menos aquí, para más algo que lo vamos a hacer. Feunda, porque esa fue la primera frontera, o una de las primeras fronteras, ¿no?, la lengua, y por eso tengo que hacerlo en la justicia. Con respecto a esto que decía, se me atravesaron también cuestiones como el extractivismo, el cuerpo mismo como territorio, como parte del territorio, entendiéndolo así. Yo tomaba también parte de eso, el estado, de qué lado de la frontera está, tomé de los apuntes. La pedagogía de la crueldad, el cuerpo territorio y la frontera heterosexual. Yo les comentaba al principio que soy mapuche, vengo del sur, de lo que es hoy la ciudad de Bariloche, que queda justo en el límite fronterizo entre lo que es actualmente Chile y Argentina. Soy también una persona intersex. Las personas intersex o intersexuales somos aquellas que nacemos con características por fuera de lo que se conoce comúnmente como hombre o mujer, que pueden ser características de genitalidad distinta, de gónadas, que son las partes internas, digamos, ovario, útero, testículo, o la cuestión también más genética, distinta, una complementación de esas tres variantes o una de esas. En mi caso, varias, digamos, principalmente la parte externa. Como intersexual, me tocó zafar, por suerte, de todas esas intervenciones que hace el Estado y que hacen sobre nuestros cuerpos, ¿no? Pensaba en todas estas temáticas de relación y llevando como a puntas de lanza también dos cosas. Yo soy mapuche y soy intersexual. Y cuando me pienso, no puedo separar una cosa de la otra, porque todo el tiempo me estoy preguntando, mientras milito como intersex, me pregunto y pregunto en los espacios de conocimiento mapuche cómo se percibía un cuerpo así, y a su vez, como mapuche, intervengo en los espacios de militancia del activismo intersex, cuestionando ciertas cosas, ¿no?, como la cuestión médica, propiamente de un Estado que se ha establecido, que ha impuesto fronteras, que igual Mapu, nuestro territorio, como lo conocimos ancestralmente, que es el territorio mapuche, es un espacio intervenido por dos estados, que son Chile y Argentina. A través de la avanzada militar han impuesto fronteras físicas, digamos, que son los límites que vemos geográficamente delimitados en los mapas. Han impuesto como parte de la frontera la lengua, que les decía que era como una de las primeras fronteras. La historia misma, cómo se ha contado la historia en relación a vencedores y vencidos. que no solamente termina o se consolida con la masacre que se ha llevado a cabo en el sur, sino que la construcción propia del Estado argentino y chileno llevó más tiempo. En Gualmapu, en el territorio mapuche, el Estado llega en 1879. En 1810 se independiza, o se dice que se independiza de España. En 1879, casi 50 años después, llega al territorio mapuche, al sur. Pero incluso considerando lo que es el Estado y los límites de la frontera actual de Argentina, en 1947 fue la masacre de Rincón Bomba en Formosa, que fue en la parte norte de Argentina, donde están los pueblos, bueno, Guaraní, Pilagá, Mocoví. Y eso fue hecho por un gobierno progresista, digamos, el gobierno de Perón. Dentro de lo que fue el gobierno de Perón, el ejército de la frontera ahí en Formosa fue que hizo ese bombardeo a las comunidades de Rincón Bomba, que se llama así, y que, bueno, por eso mismo hoy decía yo esto, la memoria, la verdad y la justicia, el relato ese de la historia también viene desde, da cuenta desde el 55 en adelante. Al Estado argentino y chileno no le conviene hablar de memoria, verdad y justicia del 55 hacia atrás, porque justamente eso sería reconocer que hubo genocidio, que se perpetró un genocidio claramente llevado adelante por el Estado, digamos, fue el Estado quien legitimó y quien avanzó dándole armas y los recursos que necesitaban esos ejércitos. Pensaba en el territorio, el cuerpo territorio, y esta parte sí, me toca a mí de cerca percibir que tanto como Gualmapu le han impuesto las fronteras de Chile y Argentina, a los cuerpos intersexuales también nos han impuesto las fronteras del género, de los géneros binarios. Al momento de nacer, cuando ven que encuentran una persona intersex que tiene genitales ambiguos, la medicina, otra de las fronteras puestas por el Estado y que el Estado mismo avala esa medicina occidental, y cuestiona nuestros métodos, nuestros modos de entender lo que es la medicina ancestral de los pueblos, no solamente el pueblo mapuche, sino de todas las demás naciones que integran en la conformación de lo que es hoy el Estado argentino, nos niegan, no nos reconocen como conocimiento y se impone eso que el Estado avala, que es la medicina occidental. Y desde esos espacios de instituciones creadas por el Estado y avaladas por el Estado, lo que hace la medicina es intervenir los cuerpos para acomodarlos, para intervenir con esas fronteras del binarismo, ponerlos entre hombre y mujer, sin que se entere, digamos, esa propia persona. O sea, hay una negación y una falta de acceso a la verdad que es muy fuerte. Hay muchas personas que se enteran y que se van dando cuenta con el tiempo. Yo, por suerte, zafé esas intervenciones porque mi familia, al ser de pueblo originario en el sur, con bajos recursos, con la pobreza estructural y demás, no tuvimos la posibilidad, no tuvieron mis padres en la década del 80, de viajar a Buenos Aires y hacer esas intervenciones que los médicos querían. Después, a los pocos años, ya ellos dijeron, bueno, si está, vieron que estaba bien, y dijeron, bueno, que crezca y que el día de mañana elija si quiere llamarse Valeria o quiere cambiarse el nombre. Cosa que para mí fue el acto de amor más grande que recibí de ellos. Y darme cuenta de esto también, como mapuche y como intersexual, digamos, como desde el límite de las fronteras, cómo se nos ha impuesto la frontera desde la lengua, la historia, las fronteras en los mapas, las fronteras de la heterosexualidad, cómo se nos educa también de un modo que era también distinto al que se criaba o se formaba una persona en tiempos antes de la colonización, antes de que los estados intervengan, por lo menos fue en mi territorio, Gualmapu. Había modos de entender la crianza que eran neutras. Los nombres llevaba tiempo ponerlos. Una persona nacía y quizás a los 4 o 5 años recién tenía su nombre. Y la mayoría de los nombres mapuches son neutros. O sea, el mapuzungún, nuestra lengua, es una lengua neutra. O sea, es una lengua de integración, una lengua, ¿cómo dicen ahora? Inclusiva. Inclusiva. O sea, no teníamos este problema de diferenciarnos. Entonces, cuando tomamos el castellano, también tomamos todos estos mandatos heteronormados que nos trae el Estado, la Biblia, la Iglesia, la educación pública, y nuestros cuerpos también se ven intervenidos desde ahí. Hasta el día de hoy, que hay en estos momentos de debate del aborto, sí, aborto no, nuestro pueblo, por lo menos el aborto, es algo que estaba ya no estaba ni visto ni mal ni bien, era parte misma de la vida. Había plantas para practicar eso, tener esas prácticas. Hay lunas incluso que se eligen para que el cuerpo esté como más predispuesto a poder hacer ese trabajo. Y al estar en un espacio reducido a lo que es el hogar, digamos, y las madres nuestras parían en las casas, también abortaban en las casas. Entonces, cuando se debate hoy el tema del aborto legal, el canto de ese aborto legal en el hospital, nosotros como mapuche decimos, no, tiene que ser en cualquier lugar, porque si nuestras madres parían en la casa, abortaban en la casa. Y si vamos a ir a abortar al hospital, nos va a atender el mismo forro que nos criminaliza y vamos a dejar que el Estado siga teniendo control sobre nuestros cuerpos. Y nosotros, yo en mi caso particular como intersexual, sé lo que es que el Estado tenga control sobre tu cuerpo, porque ya al momento de nacer nos interviene y el Estado avala, corrige estos cuerpos, digamos, entre comillas, luego nos oculta nuestras historias clínicas, nos niegan el acceso a la verdad, intervienen los cuerpos también a través de tratamientos médicos que son hormonas, corticoides, etcétera, para que el cuerpo no se masculinice ni se feminice según lo que hayan elegido ellos. Entonces, no quieren que nuestros cuerpos se manifiesten públicamente en la vida social como algo distinto, fuera de lo binario, porque saben que somos una bomba a nivel mundial, no solamente a nivel regional. Por eso también la lucha intersex trasciende las fronteras, rompe con esa frontera, buscamos que de alguna manera se rompa eso, va a nivel mundial y tratamos de contactarnos, de conectarnos. Ha llevado tiempo recién, en estos últimos 10 años quizás se ha podido llevar encuentros más a nivel mundial, digamos, con partícipes de distintas partes de los territorios. Y con el tema de la pedagogía de la crueldad, yo entiendo, parte como mapuche, que fue en sí misma dada por la educación. La lengua fue impuesta a través de la escuela, como las fronteras de la heteronormatividad también. O sea, van de la mano, no puedo separarlo, porque así como nuestros padres los castigaban por hablar la lengua mapuche y los mandaban a un rincón, o directamente los hacían arrodillar sobre maíz seco como un método de castigo, también hasta el día de hoy a cualquier niño o niña que se sale de esa norma binaria se lo castiga o se busca de un modo de recriminar, no ya con la violencia física, pero sí desde la palabra. O sea, yo tengo registros de hace muy poquitos años de maestras que le han dicho a nenas jugando a la pelota y que juegan muy bien a la pelota, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y, o sea, cortándole, haciéndole un bloqueo mental, poniéndole la frontera misma ahí de la heterosexualidad y de la heteronormatividad a niñas que recién están creciendo. Entonces, la educación creo que también es una institución en la que el Estado ha intervenido y sigue interviniendo en nuestros cuerpos, y es parte de esa pedagogía de la crueldad que nos ha criminalizado hasta el día de hoy. Cada tanto el Estado revitaliza ese discurso de los mapuches como indios malos, sucios, vagos, borrachos, que vienen de otro lugar. Digamos, como esa idea de que los mapuches son de Chile también es un relato propio de la historia impuesta, que si vamos al lado de Chile también a los mapuches del lado de Chile le dicen, no, pero ustedes son del otro lado, váyanse para allá, y acá nos dicen también, y eso se ha sostenido sistemáticamente a lo largo de por lo menos 140 años que el Estado viene interviniendo en el territorio mapuche, y esa pedagogía de la crueldad hasta el día de hoy sigue siendo cruel y nefasta, porque hablamos de muertos, digamos, muertos con nombre y apellido, que no sé si tengo que mencionarlo, pero ya el 25 se cumplen 2 años de la muerte de Rafael Nahuel en un proceso de recuperación de territorio ya cerca de Bariloche. Y esa es como una de las pruebas también más contundentes de un chico que, habiendo crecido en la misma ciudad que crecí yo, sin el acceso al conocimiento mapuche, sin haber aprendido la lengua, sin haber tenido acceso siquiera en la ciudad, porque crecemos en la periferia, en el alto, marginados, discriminados por nuestro color de piel, por nuestra apariencia, en una ciudad que es súper racista, un pibe de 22 años que elige restituir su historia, recuperar su historia, buscar ese conocimiento, y en poco tiempo de que empieza a hacer ese camino le cortan la vida, le quitan la vida, Y esa es una prueba fundamental y más concreta de lo que es esa pedagogía de la crueldad que el Estado y los Estados, tanto Chile como Argentina, siguen llevando adelante sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. Así que después podría seguir también profundizando más en esas perspectivas, pero creo que con estos cuatro puntos del Estado, de qué parte de la frontera está, el Estado es la frontera para mí, porque impone justamente la frontera de la heterosexualidad sobre nuestros cuerpos a través de una pedagogía de la crueldad que es la que se ha impuesto desde todos los puntos de vista, la historia, la lengua, la frontera misma, las instituciones del Estado con la escuela o la medicina occidental que está legitimada por los Estados. Así que, nada, eso. Pensaba yo ahí en relación a la estrategia de digitalización, cuáles son las nuevas estrategias que aparecen y que me parece que son llamativas para empezar a pensar que tiene que ver, por ejemplo, con este recambio que ha habido del poder de la Iglesia Católica, que igual sigue estando vigente, pero sí la construcción, digamos, de estos nuevos fundamentalismos religiosos vinculados a los pentecostales, a las iglesias evangélicas, qué sucede ahí. Pero también porque me parece que puede estar bueno pensar como otras formas, digamos, de lógica militar, pero ideológica, no sé, capaz que estoy mezclando dos, pero que intervienen no solo en el territorio, sino sobre todo, creo que en Argentina lo podemos ver más en los sectores populares, porque aún la Iglesia Católica sigue estando asociada a la fe y al poder, pero desde abajo se empieza a construir estos discursos y estas cuestiones que bueno, que terminan en esa imagen de Bolivia con la Constitución, con Bolsonaro. No sé cómo estamos viendo esto en los diferentes territorios, cómo se vincula, digamos, hacia la lucha feminista, ¿no? Hacia la lucha por la defensa de la autonomía de los cuerpos, ¿no? Y de la y contra la heterosexualidad. Por ahí, más que todo, muchísimas iglesias evangélicas en los pueblos indígenas. muchísimos. Y es como súper chocante, ponte vos lo ves de afuera y ves compañeros y compañeras runas con ponchos, viste, y toda su ancestralidad, con una cruz, ¿no? Y como que defendiendo todo eso, pero siguiendo con esa ancestralidad que tiene, sabiendo que el aborto es milenario, hay muchas parteras, no sé, yo estoy en un lugar en el que te curan el espanto, o sea, que es como muy normal ese tipo de cosas. Y creces con eso. Y luego, cuando como que vas un poco más a la capital y sales por más a los pueblos, ves a los mismos compañeros, unas de las mismas compañeras, unas asistiendo a estas iglesias, y muy interesante lo que vos dices, que claro, que tienen ahí todo el día, de lunes a viernes, y uso, me tenía un adoctrinamiento en el que incluso lo que yo uso es que usan unas alpargatas, y hubo un momento en el que ellas van a hacer como una ceremonia y decían que no vayan con alpargatas, porque eso era pecado. Como que se meten así en cosas que por ahí son chiquititas, pero te dicen un montón porque ya te están definiendo cómo vestirte. Y eso va más allá, porque van acá. Yo sé que a mí, no sé, en el oriente ecuatoriano, en la selva ecuatoriana, hay pueblos no contactados. Y una de las maneras que fue del sistema para meterse ahí y aniquilarlos fue el evangelismo. Y llegaron y los mataron, y ahora les caen con drones, y todavía resisten ahí los carmenarios. Un grupo de compañeros que están resistiendo este sistema, pero llega a la iglesia y el Estado le facilita toda la logística, porque para entrar a la ciudad tiene que entrar en una lancha como a 4 horas adentro de la selva, pero te dan todo el Estado te da gasolina para la avioneta y todo, ¿no? Y después, gobiernos progres, que pasó ahí en Ecuador, que dijeron no, subir, y estos gobiernos quiero que las iglesias evangélicas entraran a seguir su movimiento y a colapsar y alimentar a todos los pueblos no contactados. Y eso se ve en la cotidianidad de, por lo menos, Ecuador. Y haciendo un poco a la pregunta que tenía yo, que decía avances sobre las formas comunitarias de la vida. Particularmente, a mí me acordó mucho, primero que mi apellido es Pachacama, que es indígena, significa como Dios. Es interesante porque hay un texto que dice Pachacama, más que no eres ni hombre ni mujer, como yendo a ustedes, es muy bacán eso. Entonces, como que, y también lo que vos hacías alusión de que nuestras lenguas no tienen como este particular de masculino o femenino, sino que te engloban toda una comunidad. Bueno, y eso se vio cuando fue el levantamiento, porque salieron muchas compañeras como guaguas, brazos. Y había un grupo, viste, de feministas que estaban militando, que las criticaban de cómo dejas algo, pero cómo llevan a los guaguas a la marcha, ¿no? Como haciendo esto de que estas formas comunitarias de vida, como la colonización, que nos hizo que seamos egoístas, viste, como te vuelven, nos hizo todo, yo estudio arquitectura también, y cómo todo el sistema y el capitalismo te vuelca, viste, en contenedores aislados, no tienes vecinos, te ponen en edificios de conversar con tus vecinos, se perdió esa horizontalidad, ese charlar, la palabra, ¿no? Entonces, bueno, se vio muy claro esto cuando fue el levantamiento Runa ahora, fueron 12 días intensísimos, y fue con una ancestralidad y con esta comunidad, y siempre las guarnis, que guarnis es mujer en quichua, presentes. Y también esto también de rompiendo, porque es maravilloso, es nuestra ancestralidad, yo la defiendo mucho. No tenían esa particularidad de femenino masculino, y no sé, hay una cultura mexicana azteca que ha sido la traba, se llaman mushes, ¿viste? Y es maravilloso eso, pero vino la colonización y todo este sistema capitalista heteropatriarcal como a romper toda esa mística, pero no esa mística capitalista, ¿viste? Que te venden cosas, sino esa mística real. Es muy, muy bonita la constitución de, como la declaración de de los pueblos shuar, que es otra comunidad en Ecuador. Hay 113 nacionalidades indígenas en lengua y en cultura, y es riquísimas, pero vos las ves en la capital vendiendo poniendo mote, vendiendo verduras, siempre marginalizadas. Bueno, y en la constitución de ellos dice que más allá de que ellos respeten su territorio, sus cuerpos, que se respete esta mística, ¿no? Esa magia que tiene, no sé, pero no desde esta mística, viste que por ahí nosotros la vemos, es mágico, místico, no, no, es como que va más allá de eso y trasciende, y es maravilloso cómo engloba todo eso, y bueno, y en la Constitución del Ecuador está, que supuestamente se respeta todo esto, pero mentira, porque se fue y se perforó, porque esto ya se hubo como una idea que se partió del gobierno de pedir a países europeos que nos dieran dinero para que se mantenga el petróleo en la tierra, pero fue mentira eso, porque tengo un compañero, una amiga y un amigo que se fueron a vivir allá con los pueblos no contactados porque se dio cuenta de que fue como un día, así, se fueron a vivir ahí y hicieron como unos documentales al respecto, que todo este material tiene el gobierno, en el que se seguía, se estaba perforando y se estaba enfermando toda la comunidad, así que se cagaron en la Constitución y así en todo, ¿no? Y también, otra cosa que también es como particular en la Constitución del Ecuador, que habla sobre la comunidad, que es el sumac, que es el buen vivir, que está en la Constitución. De hecho, Ecuador es un país plurinacional, como les contaba, porque hay 113 nacionalidades, pero no se cumple. Siempre están marginados, siempre, y por el mero hecho de una vez yo estaba en el metrobús con una blusa así y alpargatas y una señora no se sentó al lado mío. Y yo precisamente no soy de una comunidad, estoy en este momento, como hace unos años, como reencontrándome con esto partiendo de mi apellido, como que me movió mucho así. Y no se sentó al lado mío. Y como estas señoras venden en el mercado, tampoco, y las aíslan y todo el tiempo están así. Por eso fue súper importante lo que pasó, y particularmente el 12 de octubre en Ecuador, que fue como el día de la independencia. Entonces fue súper importante cómo las mujeres, cómo las comunidades indígenas salieron a levantarse contra el tirano de Lenin Moreno y todo el sistema y el aparato represor. Entraron y les dispararon, pero a matarlos. Y nada, así que es terrible como eso, y aún ese racismo, como lo que está pasando ahora en Bolivia, de incluso de los mismos indígenas, de los mismos mestizos, de las mismas mestizas. Hay una frase muy mala de Gabriela que dice que todas tenemos sangre originaria, algunos en las venas y otros en las manos, y es muy real. Entonces, aquí nadie se puede venir a dar de que soy puro, ¿viste? Porque eres mestizo, estamos colonizados. Y justamente esa falta de empatía, esa falta de humanidad, que generó la iglesia, el Estado, la educación. Porque en Ecuador no se habla quichua. Quien habla son las mujeres indígenas, que son súper marginalizadas, los compañeros indígenas. Yo charlaba acá con las compañeras que hay una migración muy grande de los indígenas a la capital. En Ecuador hay mercados populares y ellos terminan haciendo muchas de carga, ¿no? Y ellos tienen territorios en sus pueblos, o sea, no es que son personas así pobres que viven en la intemperie, tienen territorios, tienen vacas, tienen gallinas, tienen lugares para sembrar, pero como está todo contaminado por agrotóxicos, no les alcanza dinero para comprar, no sé, algo para remediar eso y poner a la tierra fértil, así que tienen que salir a los mercados y a trabajar de mulas de carga, y eso obviamente es horrible, y entran en una depresión, terminan en el alcoholismo, como vos contabas también con los compañeros, y eso es como que se rompe la familia, ese núcleo familiar, eso hace que se rompa la comunidad, ¿viste? Porque ya falta este compañero, falta esta compañera, y luego está solo, la mamá está sola, y también eso detona a que hay una cosa muy particular en Ecuador, de la que no se habla, que a raíz de este romper con la comunidad, se quedan solas las niñas en los pueblos y las comunidades indígenas, entonces migran a Quito, buscando a sus papás y a sus mamás. Llega la edad y hay un proxeneta que los recluta de 5 o 6 años y las empieza a prostituir desde los 5 o 6 años. Estas niñas y estos niños, para sobrevivir, consumen cemento de contacto. Y es una realidad, o sea, y eso lo saben jueces, lo sabe todo el mundo y no hacen nada. Charlando con una de estas mujeres, que cuando yo la conocí, ella trabajaba de prostituta, una mujer que tenía 75 años, la edad de Silvia, y ella contaba que decía que no sabía si era muy, no sabía si se moría a los 12 años, si pasabas los 12 años de darte con cemento de contacto todo el día porque así no tenían hambre, como que haber llegado a ser prostituta bajo un proxeneta, que me mostró el seno, no tenía pezón porque el tipo la había sacado con la cuchara, cosas así, decía que se sentía feliz porque logró salir de todo eso, ¿no? Y nada, y las dejan abandonadas y esta mujer viene de este territorio indígena que se rompe esa forma comunitaria de habitar y de vivir que es milenaria y que el colonialismo, el Estado y todo ese sistema que es tóxico hace que se rompa. Y creo que por eso estamos mal. Particularmente pienso que en la raíz está la verdad, por decirlo así, pero nada, como que nos impiden, como vos decías, que somos súper poderosos, ¿viste? Porque tienen alta sabiduría y no es un ego ni nada de eso. En la manera en la que ven los alimentos, en la manera en la que ven a la tierra, no la ven como el lugar en el que saco mi alimento y me beneficio de él. La ven como ese elemento, esa hermandad en la que convivimos, y bueno, yo te nutro y vos me das esto. Y es maravilloso, y así viven, bueno, y eso es un gran mensaje, que se queda bonito en el titular, pero no se cumple. Incluso igual lo que hablaba también, como que toda esta intervención del Estado en nuestras fronteras, en la frontera. Yo había visto como los disparadores, ¿no? Y me pareció muy interesante buscar el significado de frontera. Decía, frontera es de esa línea imaginaria que delimita un espacio y territorio. Imaginaria, ¿cachas? Es como que el sistema es tan brutal que nosotros mismos ponemos cosas ahí todo el tiempo y nada, hay que resistir. Por eso me parece que es muy bacán esta mesa y todos los testimonios, porque nos encontramos un montón y esto es resistencia y estamos rompiendo estas fronteras. Eso es lo que es así. Yo viviéndolo desde el otro lugar, ¿no? Como en el Ecuador se marca muchísimo ese, ay no, si es que eres un piecito blanquito, hay que mejorar la raza. Esa frase de mierda que la he escuchado toda mi vida y por eso mismo es como que, y sentirte extranjera en tu propio país también. Porque por más que yo he bailado cachigua, he estado ahí, o sea, música tradicional de allá de Ecuador y bailado y haciendo música realmente en las comunidades también. Siempre me tacharon de hijita de patrón. Claro. Ay, hijita de patrón, así es, lánzate hacia ella, ella tiene ojito claro. A ella tienes que hacerle caso, ¿no? A la otra chica. Desde ese lugar, ¿cómo nos marcan también las fronteras, ¿no? Claro. Y bueno, si yo, muy aparte de lo que soy físicamente, soy Ana, y también soy de música de acá y todo. Y bueno, a mí me gusta mucho esta frase, insistimos en la frontera porque. Muy aparte de lo que digo dentro de lo que es en Ecuador, con todas estas fronteras también delimitadas por la misma sociedad, viví en Foz de Iguazú. ¿Cómo es la frontera? El sistema de la frontera, sí. Viví en Foz de Iguazú, triple frontera. Y estudiando en una universidad, o sea, justo en la parte brasilera, estudiando en la UNILA, que es la Universidad de Integración Latinoamericana, creada por Lula. Y es muy fuerte cómo está la policía militar brasilera constantemente ahí. Claro. Siendo nosotros las únicas personas haciendo cuestiones a nivel artístico dentro de la ciudad, éramos perseguidos constantemente. Ya tengo como mínimo 3 amigos que fallecieron ayer en Triple Frontera, en la parte brasilera. Una es mi amiga Martina, que fue víctima de feminicidio por parte de un tipo. En un carnaval, y estuvo tanto que lo encontraron en el río con 3 balazos, y así hay un montón más. Entonces es eso también, o sea, cómo te reprimen, cómo te limita esa frontera, que a partir de que tú alzas la voz, dices, mira cómo están constantemente pasando el río, porque el río delimita todo, o sea, separa todo, y tú en la madrugada constantemente te ves barquitos llevando sea mujeres, sea cosas. Apenas tú levantas la voz, te dan ahí. Entonces, de eso, ¿cómo es que resistimos en la frontera? ¿Cómo hacemos para hacer arte? ¿Cómo hacemos para poder levantar la voz dentro de un lugar que ni siquiera te lo permite? Y cuando tú te lo permites, te callan. Claro, eso no sé. Es difícil vivir en la frontera. O sea, y se siente en la energía, obviamente. linda, todo bien, pero por debajo está eso, ¿no? El problema de la trata es lo más, sobre todo de mujeres desde el Paraguay hasta el Brasil, constantemente, y eso se ve, o sea, tenía una amiga que vivía al lado del río, entonces una en la madrugada veía los barquitos, no puedes cerrar la ventana, o sea, no puedes ver por la ventana porque es eso, como que todo está constantemente fichado, entonces, ¿cómo hacemos para resistir en una zona así y aún así hacer algo al respecto? Yo por eso admiro un montón a la gente que se quedó en la UNILA y que sigue militando ahí, que sigue en ese territorio. Yo por cuestiones a nivel académico, después de todo lo que viví allá, fue como que necesito seguirme de aquí en este momento, porque si no, no sé si lo voy a lograr. Pero admiro mucho a la gente que sigue en la UNILA, que sigue resistiendo, que es vivir en la frontera. Y es eso, o sea, es resistir en la frontera desde otro lugar. Intentando hacerlo desde la física, desde lo humano, desde otro lado. ¿Puedo yo? Está. No hay un orden. No, cortito, porque yo había decidido otra cosa, pero la voy a relacionar. La sexualidad es territorio de conflicto. Pero lo de la frontera, justamente por ser un lugar afroindígena, para nosotras es súper importante, porque en los últimos años, si vos pensás en el feminismo en Argentina, en las diferentes movilizaciones, derecho al marco, pro aborto, etcétera, etcétera, es muy reciente que nos vean las negras. Vos no ves presencia de mujeres negras, o no se ve, ¿no? Nosotras estamos en los encuentros nacionales recién hace 4 años. Entonces, nosotras lo que estamos pensando en las diferentes manifestaciones artísticas que venimos haciendo tiene que ver con que nosotras nos fuimos de los bordes, salimos de las fronteras. Nosotras consideramos que nos estamos afrocentrando, ¿sí? Para mucha gente esto le interpela, porque, mira con las negras. Hace poco las compañeras hicieron un evento en el comienzo que justamente se llamaba Afrocentrada. Realmente fue muy movilizante porque me pareció súper importante para vernos nosotras, salir de los bordes y vernos en el centro. Y para Selina, yo creo que más que no más con él. En general me gusta bastante hablar sobre cosas muy tristes. Me gusta hablar de la sexualidad justamente con nosotras, porque nosotras somos hipersexualizadas permanentemente y se habla poco de nuestro deseo, ¿sí? Yo, inclusive, cuando hablo de afro-guaranina, es que pienso, ¡guau! ¡Qué calentona la mina! Ha quedado desde la época de la colonización, si es mujer guaraní, será muy divertida, si le gusta el sexo, ¿no? Si bien, algunas cosas de los guaraníes de las casas, plantea todas estas cuestiones acerca de la guaraní. Imagínate, la mitad indígena, la mitad negra, que la pasa cogiendo. Sí, ya. Entonces, todo es tramposo, ¿no? Nos ha hipersexualizado en el curso de todos y todas, pero poco se habla de nuestro deseo, o poco se tiene en cuenta realmente cuál es nuestro deseo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo, haya sido el dolor, haya sido el que fuere, hace más de 500 años, nos han robado el cuerpo de uno. Mucha gente cuando hace un momento histórico no le recuerda. Muchas veces hay gente que dice, ¿y vos qué pensás de la apropiación cultural? Y la verdad es que hoy en día me interesa hablar de esto, me parece que me corresponde de lo que deberíamos hablar, porque desde que nos subieron a nuestras ancestras al primer barco negrero, nos robaron todo. O sea, hoy que alguien sea una trenza, que sea lo que quiera. Por lo menos a mí me parece que hoy no quiero discutir eso. Nos saca justamente del eje por donde deberíamos ir. Entonces, para mí la cuestión del territorio tiene que ver con nuestro cuerpo, un poco como decía la compañera. Nuestro cuerpo es apropiarnos de él como un lugar y un espacio de deseo también. Porque nuestro cuerpo. expuestos para la venta, para la humillación, ¿no? Nunca para pensar que podríamos ser un cuerpo que también podría plantear y hablar y decidir sobre su propio deseo. Entonces, el territorio y la frontera para nosotras van íntimamente ligado. Y bueno, ya había traído unos materiales. Entonces dije, estoy toda preocupada, que me hiciese entrar porque no sabía si había que preparar. Pero está genial porque así vamos improvisando. Y si después, si se puede, una poesía, quería que es una poesía de una afrovenezolana que viene a Argentina y que precisamente habla de resistencia, ¿no? De resistencia, el tipo de resistencia que nosotras planteamos. Noto que en general hay mucha ignorancia respecto de nosotros y nosotras. Yo me voy a remitir a la palabra de Soyuna Cruz, que fue la primera mujer negra que habló en un mitin cuando ella dijo, ¿en qué caso yo no soy una mujer? Pero cuando se piensa en una mujer negra, siempre se piensa en una mujer sirvienta, esclava, prostituta, ¿no? Paridora, se piensa en esas cosas. No se piensa en una mujer como nosotros. De hecho, desde que estamos dentro de los espacios feministas, también se nos interpela como diciendo que tenemos que ser todas iguales. Una pequeña anécdota. Este año, bueno, estamos para Chacarita, la externa, todo lo de la asamblea. Yo voy a inscribirme porque además pertenezco a la Comisión 8 de noviembre, que viene a ser una federación de asociaciones afro a nivel nacional. Entonces voy y digo, mira, nosotras queremos hablar. Y la compañera que estaba anotando para la maratón, para que pudiéramos hablar, me dice, pero ya hay una compañera que se anotó de ustedes. Y entonces yo le pregunto quién es. Me dice, y yo le digo, ah, bueno, no, ella no nos representa ni nosotros la representamos a ella. Y entonces ella nos dijo, ah, y ustedes y las internas. Y entonces yo le dije, ay, hola, perdón, le digo, esto es una lista de 800. Si ustedes todas las blancas y blancos todos de acuerdo, seríamos dos. ¿Por qué nosotras no podemos tener diferencia? Yo no estaba hablando con la compañera, lo que digo, que no nos representamos. Entonces, y que nosotros también queríamos hablar. Digo, porque también esto, o sea, que se supone que todo es lo mismo, me aplican esto lo mismo, pero las demás no son negras. Ah, ¿quién te lo dijo? Dice la gente de mi barrio, todo el mundo dice negra. Históricamente no es mucho negra. También que, obviamente, que va atravesada por la cuestión de clase, por supuesto. Soy de conurbano, e inseguro, negro, y llega, ¿no? Tengo todo eso. O sea, es lo que es, el otro ve de vos y la otra, y ahí te canta. Entonces, yo soy la negra. Mucha gente me tenía, antes que yo me asumiera con esta cuestión. Porque yo primero era marxista y feminista. Si la mitad de mi familia es negra, la mitad de mi familia es indígena. A mí me parecía que con estas dos cosas resolvíamos todo. El territorio y la frontera, ¿no? Y acababa con el capitalismo. Pero después viene la mujer, o sea, esta cuestión de asumirte y pararte desde un lugar diferenciado que tiene que ver con tu cuestión étnico-racial, no es cualquier cosa. Y ahí estamos en esa lucha con todas las compañeras y lo de asesoría para nosotras es sumamente importante. Nosotras también decimos por entre las compañeras que abogan con el legal según mi ratito, en cualquier lugar. Nosotras conformamos una consejería de precisamente por esto, porque también muchas de nuestras compañeras traen conocimientos ancestrales, porque somos una mixtura. Nosotras estamos trabajando junto con las compañeras marronas también, y no, o sea, coincido con lo que dice la compañera, nadie es puro europeo, puro blanco, puro indio. Somos una mixtura, le gusta quien no le guste. A lo que sí somos puro chorrito de basura, eso sí. Hay puro, puro. ¿Sí? A lo largo de Latinoamérica. Eso es muy multidimensional. Pero bueno, tenemos como un montón de cosas en común con las otras compañeras y yo me he quedado también con las micro políticas del deseo. pensándonos en esto. No me pasa tanto a mí ya, aunque podría ser que entendía. Fundamentales del Estado-Nación, como nosotros lo analizamos, nosotras, discúlpenes por el español nuestro, de que el nacionalismo, sexismo, fundamentalismo y cientificismo son cuatro aspectos que hoy el Estado-Nación lo está utilizando. Y ¿puedes repetir? Sexismo, sí. Nacionalismo, fundamentalismo y cientificismo, sí, bueno, ahí como hace la genealogía, la ciencia de las mujeres, que tenemos de la crítica hacia la ciencia positivista. Pero el punto fundamental y la lucha fundamental estamos dando, nos di recién cuenta hace 30 años que en realidad estamos luchando contra el fundamentalismo. Nosotros siempre tampoco nos definíamos como feministas en un contexto del Medio Oriente, donde la religión islam tiene es una de las caras, o el islam radical es una de las peores caras del crímenes de la humanidad, pero eso es el islam es algo, la violencia lo que está, o la dominación del islam es más concreta que por ejemplo en el occidente la religión ¿cómo se dice? Católica o evangélica, porque hay conceptos que son conceptos que son productos de esta religión, de esta mentalidad, y hoy el Estado-Nación lo está utilizando y se genera una sociedad con esos conceptos. Por ejemplo, el ejemplo de los conceptos en América Latina y en el mundo, en Occidente, en Europa y en Medio Oriente se cambian, los métodos se cambian, pero en realidad es la misma mentalidad. Yo quería empezar por esa, como la lucha contra el patriarcado, pero ¿tu nombre? Laís. Laís, por ejemplo, el deseo. Bueno, algo, en Medio Oriente, en el mundo islam, se habla mucho del deseo, mucho. Pero ¿en qué sentido? Que, por ejemplo, ¿cómo se dice la palabra que te traducía? Circuncisión. Circuncisión, ¿no? Lo hacen las mujeres, porque hablan mucho del deseo, porque la mujer no puede tener deseos. Y es una obligación de una chica, a partir de 6, 8 años, la llevan a un lugar y le cortan como el punto, no sé cómo se llama, pero entonces para, y la misma mujer dice que yo, entre ellas hablan las chicas, yo no tengo, porque no puedo tener deseo, mi hombre puede tener el deseo, eso es la religión, yo estoy hablando, como quiero dar unos ejemplos, esta horribilidad de esta religión, pero la lucha de estas mujeres, que a veces no es tan visible, es un poco a veces que nos molesta también a veces de victimizar mucho las mujeres ahí, pero en realidad es la misma mentalidad. En este sentido, creemos que hay conceptos que rompimos en los últimos años. Cuando Laurita me llamaba, me decía que es el primer parte de esta actividad, decía de hay que hablar más de tratar de explicar más los métodos de la lucha, ¿no? Pero no se puede hablarlo sin hablar de las experiencias que tuvieron, ¿no? Que tuvimos nosotros. Por ejemplo, los sistemas, antes de construirse, construyen el concepto y después se proponen para a la sociedad, a las organizaciones para construirlo. Pero el ejemplo de la lucha de no solo de las mujeres kurdas, de todas las mujeres del Medio Oriente, que como quiero repetir, que no es tan visible, toda la construcción, esta transformación social en un contexto donde la religión islam no permite la existencia de la mujer, hay una experiencia de las mujeres en la lucha dentro de las casas. Porque nosotras creemos que el Estado-Nación, como la familia, nosotros la vemos como un micro-Estado-Nación, porque ahí están las mismas estructuras, ¿no? En la jerarquía, el padre está abajo de también una opresión del Estado, sin le se da la cuenta de que está abajo, él sobre la mujer sobre el niño, y ahí se pasa el sistema. Entonces, como los conceptos, entonces la religión islam, ¿qué hace? Por ejemplo, no solo la religión islam, pone un concepto, una palabra que es clave: honor. ¿Qué es el honor? El honor de una familia, el honor de una sociedad es la virginidad de una mujer. Bueno, en la religión católica no lo mata la mujer oficialmente como en la práctica, pero en la religión islam permite que matar la mujer en nombre del honor. Por ejemplo, en el casamiento, como son cosas que eran el pasado, pero hoy, como después de 30 años, lo cambiamos en nuestra lucha contra ese sistema. Si un joven, una joven se casan, además hay matrimonios arreglados, nunca, ¿no? Entran en la casa, en la cama hay dos cosas fundamentales: la sábana blanca y la pistola. ¿Qué es la sábana blanca? Para mostrar la virginidad de la mujer, que viene sangre. Después del casamiento, del festejo, no sé, las familias, dos partes de la familia, que son los como mayores, esperan afuera en que el hombre salga con la sábana blanca donde hay sangre de la prueba que la mujer fue virgen. Pero con él, la mujer, entonces como si la mujer no viene sangre o su anatomía no le permite, la pistola está ahí para matarle en el momento. O si el hombre es impotente, ¿no? Se dice, también por su vergüenza la mata la mujer, y ahí lo aplaude también, porque él limpió el honor de la sociedad. Entonces, ¿quién lo hace? El Estado-Nación. Sí, como en todo el mundo, pero en particular en Medio Oriente, el Estado-Nación se ve como después del Dios, como un sistema después del Dios. Tiene una creencia muy fuerte, una dependencia al Estado-Nación. Entonces, todo lo que dice el Estado arriba, las sociedades sí o sí lo practican más radical que las leyes que existen oficialmente en las ciudades. Entonces, si no podemos, como nosotras vimos que, ¿no? Como el movimiento Mujeres de Kurdistán en los últimos años, cuando el Estado Islámico entró a Rojava, atacó a las mujeres, y un militante decía que si una mujer me mata no voy al paraíso, ahí nos di cuenta que nuestra lucha es contra el fundamentalismo. Nuestra lucha es no contra el Estado Islámico, sino contra el fundamentalismo. Además, los kurdos, nosotros vivimos en las fronteras, nos dividieron entre Irán, Irak, Siria y Turquía. Somos gente de la frontera. Y somos, yo soy parte de Turquía, no soy, es el norte de Kurdistán. Soy, a nosotros lo nombran como los turcos de las montañas. ¿Por qué? ¿Dónde están los kurdos? No hay electricidad. ¿Dónde están los kurdos? Están en las montañas. ¿Dónde están los kurdos? No hay desarrollo, ¿no? Entonces, en Irak, Siria, lo que son las fronteras. Entonces, ¿qué pasa? Como la política de prostitución, narcotráfico y toda la ilegalidad se pasa por las fronteras. Y si divides Kurdistán, es un lugar muy estratégico, la Mesopotamia, ¿no? Donde empezó la civilización, donde hubo una convivencia de paz de todos los pueblos, armenios, árabes, asirios, persas y distintas creencias, y el Kurdistán es justamente en esta frontera, en el corazón de Mesopotamia, donde están los dos ríos muy importantes, la agua dulce también, Éufrates y Tigris, por ejemplo. Entonces, dividir Kurdistán tiene su estrategia política, pero más allá, ¿cómo puede robar toda la riqueza que tenemos en nuestro territorio sin avisar a los kurdos, venderlo a Irán, de Irán a Siria, sin pasar a los kurdos? Entonces, ¿qué pasa en la frontera? ¿Para qué el pueblo kurdo no se organiza? Hay prostitución, hay drogas, están robando la gente, los kurdos, porque no tuvieron el acceso de ir a las ciudades grandes para trabajar, tendrían que, para sobrevivir, vender todo lo que tenían, lo que viene del estado, cigarrillos, alcohol, cruzar por la frontera y venderlo. Entonces, automáticamente criminalizan una sociedad. Pero la sociedad tiene que convivir. Entonces, ¿qué pasa? Pueden matar a esa gente. ¿Qué? Entonces, en los medios, bueno, los criminales, los kurdos están ahí en la frontera vendiendo drogas, pero es la vivienda, la única vivienda. Entonces, para silenciar el pueblo kurdo, ¿qué hicieron? La primera la dominación o la doctrina que lo dieron a los kurdos, islamizar a los kurdos. Nosotros no venimos de la religión islam. Nosotros venimos de una filosofía que se llama Zarathustra, que es una filosofía de la vida que es la misma forma de los pueblos originarios en América Latina, que habla de las diosas, que habla del matriarcado y habla su relación con la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Mataron lo que estaban, nosotros las nombramos como las abuelas de los saberes, las abuelas de los saberes que nos enseñaban esta religión, esta forma de vivienda, que por ejemplo nunca un hombre puede levantar el voz hacia la mujer. Eso es lo que aprendimos nosotros. Pero con la política de islamización, ¿qué pasó? La primera, oprimir las mujeres. Y entonces, la religión es algo tan fuerte donde, por ejemplo, la sociedad, como la sacrificación, ¿no? La religión, ¿por qué creen? Entonces, nosotros, como decimos muchas veces, nunca tiramos una piedra a la mezquita, porque hay una sociedad que cree, pero hicimos un trabajo casa por casa, cara por cara, porque creemos que como la familia está practicando justamente el sistema. Hicimos el trabajo, la sociedad ahora empezaron de formar sus propios lugares de su religión, por ejemplo. Echaron las instituciones y las mezquitas del Estado, sino su propia forma de vivir su religión, de vivir su creencia. Entonces, claro que hay que luchar más, pero lo que quiero decir es, hoy por ejemplo, justamente en Kurdistán, después del avance del movimiento Mujeres de Kurdistán, el cambio en cuatro partes en todo el Medio Oriente, vimos que el Estado empezando también de fortalecerse contra nosotros. Y entonces el fascismo empieza entre dos personas. El fascismo no más el Estado, sino el hombre sobre su propia mujer. Entonces, para nosotros la definición del fascismo es exactamente también en la casa. Y la iglesia entra. Quiero dar un ejemplo, la doctrina de la religión están siempre en los lugares donde hay conflictos. Yo viajo mucho a Colombia, lo veo. Pero en México, en Chiapas, en un lugar donde es el símbolo de la resistencia, en las calles de San Cristóbal, hay mujeres, hay hombres, tienen carteles, están contra el aborto. Y Chiapas es el símbolo de la lucha, de la resistencia para todo el mundo. Pero justamente buscan lugares, entran en los lugares así donde hay resistencia. Por ejemplo, la militarización en Colombia, donde hay más resistencia, hay conflictos, hay contradicciones de la sociedad. ¿Qué pasa ahí? El Estado nunca va a querer que termine con el conflicto armado, porque no sirve. Hay un partido, Colombia Justa Libre, ahora, nació hace 2 años, tienen 3-4 senadores, tienen una población. ¿Por qué? Porque son evangélicos. Porque entran en las casas, hacen un trabajo en las casas. Y el trabajo en las casas lo hacen como nosotros, porque como el capitalismo está viviendo un crisis muy profundo, como no lo pasó en la primavera árabe, que están hablando, en la primavera árabe, los pueblos se levantaron contra las dictaduras, contra los regímenes, porque sabían que este sistema es mal, no pueden vivir más. ¿Qué hizo el capitalismo para salir de esta crisis? Empezó a utilizar nuestros argumentos, ¿no? En democracia, liberación, la igualdad. Hablaron de la liberación de las chicas jóvenes. ¿Por qué chicas? Porque una chica con 6 años tiene que casarse con un hombre que tiene 60 años. Entonces hablaron de eso, pero ¿qué pasó? Era una política de traer nuevos regímenes que sirven a ellos, pero con un otro discurso. Por eso yo siempre digo, como disculpan, pero el progresismo es una ideología que legitima lo que no pudo hacer la derecha, porque la derecha no hace directamente, pero el progresismo es otra. Lo que pasa, también no quiero meter ahora mucho por dar solo un ejemplo, no quiero hacer entrar en esa polémica en los últimos días con Evo Morales y lo que está pasando en Bolivia, ¿no? No, si mientras las mujeres, la gente está ahí luchando, desde aquí no podemos meternos en la lucha de estas personas. Pero también López Obrador, recibir al Evo Morales, bueno, es importante mientras los otros países vecinos lo hicieron bloqueo, no permitieron. Ahí también es un lavado de la imagen. En otro lado, López Obrador, en nombre del progresismo, está practicando ahora el Tren Maya en el territorio zapatista. La militarización, las instalaciones militares en los caracoles. Yo recién vuelvo de ahí, los compañeros zapatistas me hablan, es más antes, es más que antes que estas instalaciones. Porque esta es la, por ejemplo, cuando, si no podemos llegar de como de nosotros, ¿no? La genealogía no es como un trabajo académico lo que tenemos como el movimiento, no es algo, un trabajo en las universidades, sino es justamente una mujer que no sabe leer y escribir va a construir esta ciencia de las mujeres. El saber de la mujer, el conocimiento en común de las mujeres va a construir eso. ¿Qué pasó pero en los últimos años? El permiso que tiene hoy el Estado fascista del Estado turco contra hoy norte de Siria, noreste de Siria, es exactamente contra ese sistema, porque ahí hay cristianos, armenios, kurdos, turcos, turcomanos, distintas, y el movimiento LGBT, imagínense, en una sociedad donde todavía una relación entre una mujer y un hombre es tabú. En algunos lugares una chica no puede casarse con alguien que lo quiere. Entonces tenés un movimiento LGBT, es una revolución. Entonces como ahí hubo la crítica de nosotras hacia el Estado-Nación, que la revolución no es llegar a un lugar y decir que el Estado socialista, sino como una forma de vida, una forma de una sociedad que rechaza todo lo que se obliga a hacerlo. Entonces como en el Medio Oriente es... No quiero decir que es mucho peor de aquí. Aquí hay una posibilidad de la movilización, la potencial que existe en Argentina por la campaña que salen las mujeres, miles de las mujeres a las calles. Ahí se movilizan las mujeres con el ejemplo de las mujeres en América Latina y en Argentina, porque ven la lucha. Entonces, no, en el Medio Oriente, en ninguno de los países el aborto está prohibido, no es prohibido en los países, ni en Saudi Arabia, porque no... Porque es una sociedad que sabe que no se puede abortar, no necesitan leyes. No es que la mujer, si está embarazada, tiene que, no es como... Por eso no hay una lucha. Pero si una vez empieza a decir que vamos a prohibir el aborto, ahí le van a dar cuenta a las mujeres, ¿por qué prohibir o por qué legalizar? Porque ahora es algo normal, porque en las casas se enseñan así. Se enseñan de que, ¿no? Como lo hace aquí la religión también. Y por ejemplo, en lugares hay sharia, no existen leyes judiciales. ¿Cuáles son las sharia? Las leyes del Dios en árabe, como la religión islam. Entonces, todo lo que hace el Estado arriba dice que una mujer que está con minifalda, una mujer que no está con el velo, ¿no? Se puede asesinar, matar a esta mujer. ¿Qué pasa entonces? La sociedad lo practica muy, ¿cómo se dice? Lo practica más radical. Un hombre que no conoce a una chica en la calle, que no la conoce, pero ve que se ve un poco, les juro, eso no, se ve un poco el pelo de la mujer, lo asesina el hombre. Ni es su padre, ni su hermano, nadie. Pero, ¿por qué? Porque el Estado está diciendo eso. El Estado tiene leyes que prohíbe que la mujer está con el velo abierto en la casa. En Turquía, hoy, por ejemplo, después de la lucha de las mujeres turcas y mujeres kurdas, ahí hubo un cambio muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Qué hizo el presidente de Turquía en las elecciones para que perdamos nosotros? Dijeron que a la sociedad, mira, los kurdos, el partido kurdo tiene un candidato gay para alejarnos de la sociedad. Empezaron a decir que, mira, no son musulmanes. Entonces, como, ¿qué pasó? Una chica con un minifalda, que es un país laico normalmente, Turquía, salió en los últimos, en el último año, 38 mujeres asesinaron por hombres en las calles con barbas, vieron una chica con minifalda en la calle. Y esto después del avance que tuvimos en nuestra lucha contra el patriarcado en Kurdistán. Entonces, como esta imagen que tienen las mujeres en el occidente siempre, ¿no? Ah, hay que salvar a las mujeres árabes, a mujeres kurdas, están abajo de una opresión muy fuerte de la religión islam, porque la mujer en Medio Oriente tiene un ojo en azul, porque el hombre lo golpea. Pero la mujer en Europa no es distinta. No es distinta ella porque tiene minifalda, porque puede trabajar, pero no tiene respeto hacia su cuerpo. No sabe qué es su cuerpo, porque su cuerpo está vendiendo en los mercados, en la propaganda de un perfume de un hombre. Entonces son cosas básicas que nosotros en los últimos años luchamos con las armas, tenemos un ejército, tenemos nuestras organizaciones, tenemos nuestros medios de comunicaciones, somos parte de la 70% en la educación, como una participación en los lugares mixtas, 50% en los medios de comunicaciones mixtas. Pero recién nos di cuenta que, bueno, ya tenemos estos avances, pero el fundamentalismo está siguiendo. El fundamentalismo está siguiendo y todavía están matando a las mujeres en nombre del honor. Una chica que habla de su deseo, la matan. Y eso es la política del Estado. Porque el Estado está haciendo un trabajo muy fuerte con el Estado Islámico, especialmente, meter contradicciones dentro de las familias. Hoy una mujer del Estado Islámico en el norte de Siria dice que ojalá podemos avanzar con el califato y matar las mujeres que están contra la religión islam. Y es una obligación de mujer de matar, como una mujer matar a una mujer cristiana. Hay carteles hoy en Turquía, en muchos lugares, que volvimos atrás después del avance. Los estados se pusieron en miedo, en pánico, después de la primavera árabe, la revolución en Kurdistán. Entonces, ¿qué pasó? Para silenciar a los pueblos, empezaron a reactivar nuevamente la política del Islam. Hoy en carteles en Turquía hay, en los paradas de los autobuses, dicen: no se hagan amigos de los cristianos y de los judíos. Si no se convierte, ustedes se pueden convertirse en ellos. Y habla palabras muy malas contra ellos. No es que entonces una mujer que está afuera es una mujer cristiana. Es una mujer sucia, una mujer con minifalda en la calle es una mujer cristiana. Entonces, como la guerra entre las religiones se afecta directamente a las sociedades. Bueno, hay un avance, no es que no hay. Entonces, como cuando se habla de nuestra lucha, piensan que nosotros estamos solo con las armas luchando contra el Estado. O sea, en realidad es nuestra autocrítica, como nuestra propia autocrítica, que sí, bueno, pero las armas está utilizando para defenderse. Pero lo que tenemos que hacer es un trabajo más profundamente dentro de las casas, dentro de las familias. Gracias. Bueno, me parece siempre interesante, digamos, hablar sobre temas comunes en contextos tan diferentes como el de Cuba, por ejemplo, ¿no? Donde casi todo lo que se ha hablado aquí para nosotros sigue siendo un poco ciencia ficción, ¿no? En el sentido de que después de 60 años de revolución, qué sé yo, la policía sigue siendo un alguien en las calles al cual tú acudes para pedir ayuda si te pasa algo. Donde después de 60 años de revolución hemos logrado mantener ciertas garantías de muchas cosas que todavía tenemos, no solo a la salud, a la educación, que son las más repetidas, sino otras, ¿no? Entonces, hablar en el contexto de una revolución de más de 60 años de avance capitalista, por ejemplo, que fue lo que tomé, es diferente al avance capitalista como se manifiesta en los demás territorios, ¿no? Diferencia en intensidad y diferencia, digamos, en la política de un gobierno que por supuesto no tenemos ni esa criminalización, ni ese saqueo de recursos desde el gobierno. O sea, eso, ya digo, para nosotros es... Yo en América Latina fue donde aprendí, le contaba ayer al chofer que me llevaba, la primera vez que vi en Honduras un camión blanco, pregunté, yo en una marcha muy... y ese camión que hace aquí, me dijeron, ese camión es el del agua a presión, cuando arranque, corre. O sea, era como siempre chocar con una realidad que se vive en América Latina desde... Es como así, saber que eso existe solo cuando sales de Cuba, ¿no? Y eso no es una diferencia menor, ni mucho menos, ¿no? Es una esencia de una realidad que vivo, digamos, como que vivimos nosotros todavía en otro mundo. Y que eso se haya mantenido con sus más y con sus menos durante 60 años, estando al lado de Estados Unidos, no es poco, ¿no? Entonces, empezar a arrancar siempre desde ahí es que dejarlo como por sentado, ¿no? Porque hablar desde ahí es otra realidad. Pero estamos en un momento complejo también, difícil, de creatividad en cuanto a opciones alternativas a poder sobrevivir, sobre todo económicamente, aunque sabemos que la economía no es solo economía, nunca es solo economía. Y hay preocupaciones, muchas preocupaciones, de los caminos por donde se está abriendo, digamos, las brechas del capitalismo, de espacios, digamos, de nichos, de relaciones capitalistas más. A mí me gustaría decir más relaciones capitalistas, digamos, interpersonales, más que un avance capitalista, porque no es una política, pero es como un río que se va metiendo, ¿no? Y primero, por supuesto, ha sido importante las reformas económicas desde el año 2011 con la aprobación en el séptimo congreso del partido. No voy a hablar de todo lo que se ha aprobado ahí, pero la ampliación del sector privado por una necesidad, o sea, el Estado no puede seguir manteniendo, digamos, determinados servicios y tiene que quedarse agarrando las esencias, digamos, los troncos de salud, de educación, de deporte, de cultura, y entonces, digamos, servicios de otro tipo ha tenido que descentralizar, digamos, esa política económica, y en esos espacios, o sea, como un movimiento operativo que sigue siendo irregular, que sigue siendo poco sistemático, que sigue que ha avanzado con muchos más inconvenientes de lo que nosotros desde la academia, desde otros espacios estamos demandando que se desarrolle más. Y hay un sector privado que se ha desarrollado en estos años con alguna fuerza y que está concentrando dentro de sus espacios relaciones que nada tiene que ver con, digamos, la política social en la que nosotros hemos vivido. Entonces, es muy simpático ponerle alguna palabra, porque entonces se está desarrollando todo eso en esos sectores. Entonces, de pronto el dueño de un restaurante que ha invertido $50,000 que alguien le mandó de Miami, está pudiendo decidir dentro del restaurante que no trabaje una negra o que no trabaje una muchacha de mayor de, no sé, 40 años, o que no tenga el tipo físico adecuado para trabajar ahí. Entonces, todo eso está legislado, todos tenemos todos los derechos a vivir por haber, hace no sé cuántos años, las mujeres cubanas nadie les mete el pie, nadie eso, pero las mujeres jóvenes cubanas están cediendo sus derechos para ir al restaurante a trabajar porque cobran 5 veces más de lo que cobro yo en un mes de trabajo, ¿no? En el sector estatal. Entonces hay una migración así de personal, digamos, joven, calificado, profesional, del sector estatal hacia ese sector privado, que por supuesto nada tiene que ver ni con lo que estudió, ni con renglones en los que contribuyen al desarrollo del país, porque por supuesto por tener 3 cafeterías, 4 restaurantes y 2 peluquerías, Cuba no va a salir de su desarrollo, ni mucho menos. Entonces, están empezando a convivir esas cosas. Una generación, por ejemplo, que cuando yo me gradué de la universidad, que hace solo 10 años, era impensable eso. Ahora los estudiantes universitarios, digamos, trabajan por la noche, porque hay que tener dinero. O sea, es como que nos vamos, la aspiración de irse pareciendo cada vez más a los derechos que tienen los demás países, que son trabajar por la noche en un bar, entonces, para tener dinero. También el costo de la vida ha subido mucho y también es difícil, ¿no? Porque a la universidad puede ir cualquiera, como a toda la enseñanza, pero son 5 años más que la familia tiene que seguir manteniendo a esa persona para que pueda terminar de estudiar, ¿no? Entonces, también por ahí hay un desnivel. Y dentro de ese panorama económico, que ahora es diverso, que es bastante complejo, las mujeres siguen saliendo peor paradas, ¿no?, que los hombres, porque de nuevo, los que tienen la mayoría de los $50,000 para invertir siguen siendo los hombres, los que tienen el tiempo para dedicarle a eso siguen siendo los hombres, los que tienen las redes de relaciones que los ponen a ser los dueños de los negocios, tienen los hombres. Es muy cómico porque le ponen el nombre de la mujer, ¿no? La casa de Ana, el restaurante de Luisa, pero el dueño es marido, no es Ana ni Luisa, ¿no? Entonces es todo muy, muy folclórico. Entonces eso es algo preocupante para nosotros. Lo más, lo otro simpático es que tú le haces una encuesta a los dueños de los espacios privados y son los más comprometidos y no, claro, o sea, es como muy muy muy a favor de que siga el socialismo y todo. Claro, o sea, tienen todos los beneficios de todo, o sea, tienen su sector privado y todo, pero cuando el hijo se enferma va al mismo hospital que va, ¿no?, el hijo mío, sin que eso implique que tenga que pagar nada. Entonces es como y lo otro es que hay cierta pugna, digamos, por parte de los gobiernos municipales, porque también se ha trabajado, y yo creo que eso es algo bueno también, a esa descentralización, no solo descentralización económica, sino una descentralización a nivel de gestión, de autonomía, desde arriba, más a los gobiernos municipales, más a los gobiernos regionales, digamos, en el sentido de que entonces hay una pugna ahí, porque entonces a veces estos dueños nuevos quieren participar y contribuir, y entonces yo quiero pintar la escuela que tengo al lado, y por qué el gobierno municipal, el Poder Popular no me deja, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta es, bien, hoy pintas la escuela, mañana quieres aparecerte con una donación a la escuela, pasado mañana, o tienes una lavandería, por ejemplo, que de las que nosotros acompañamos desde el instituto, en la primera casa del edificio, no había agua no llegaba el agua a ese edificio, entonces los dueños de la lavandería, por supuesto, garantizan que lleguen las pipas, o sea, pagando por la pipa de agua que llega al edificio, entonces todo el mundo en el edificio, pero pasado mañana, ¿qué va a hacer? O sea, los de la lavandería van a decidir quién vive en el edificio. O sea, van a empezar a determinar cuestiones que no son económicas, ¿no? Porque no hay nada más cerca de un agente político que una fuerza económica, ¿no? Entonces, todas esas... entonces, siempre es fácil, a veces hay mucha gente del lado este de aquí, siempre es lo mismo, y no dejan que la gente se desarrolle, no dejan que el sector privado, o sea, pero es muy complicado por eso, ¿no? Porque no podemos permitir darnos el lujo de que empiecen a decidir, o sea, que eso se empiece a convertir en una decisión para potenciar, digamos, desigualdades que ya existen, no es que sean generadas a partir de esto. Y esa es otra idea que quería dejar claro, o sea, hay varios estudios desde las ciencias sociales en Cuba que responsabilizan totalmente a las reformas económicas post-Fidel, digamos, de la marcada desigualdad social, digamos, que se percibe. Para mí, digamos que las ha evidenciado y cierto que las ha potenciado en este tiempo, pero el rompimiento de las desigualdades sociales no es en el 2011, fue en el año 90, cuando se cayó el campo socialista, nosotros nos quedamos muriéndonos de hambre. Y tuvo que abrirse Cuba al turismo, tuvo que fue como una burbuja que explotó, y ahí, y fue, pero fue, no fue ahora, fue hace 20 años cuando yo era una niña, ¿no? Entonces, ahora, claro, es evidente porque las escuelas siguen garantizando, o sea, los niños siguen yendo, todo el mundo sigue yendo a la misma escuela, la escuela sigue dando un almuerzo, ahora el almuerzo es más malo, o sea, de mala calidad que antes, y ahora hay niños que llevan almuerzos para completar eso, ¿no? O sea, sigue yendo a la misma escuela, pero los niños tienen zapatos diferentes y tienen almuerzos diferentes. Mi hijo tiene 8 años y lo tiene estudiado, o sea, él me dijo, mamá, hay tres tipos de almuerzo, o sea, ¿no? Él se ubica. Entonces me dice, hay niños que van y se comen el almuerzo de la escuela, hay niños que se comen el almuerzo de la escuela más un refuerzo que digamos que es proteína, salada, así, y hay niños que llevan el almuerzo completo, o sea, que ni siquiera cogen la bandeja de la escuela. Entonces, esa gráfica de un niño de 8 años en Cuba hoy no tiene nada que ver con cuando yo tenía 8 años. Primero, nadie tenía más nada que llevar a la escuela, o sea, gracias a que en la escuela daban almuerzo, ¿no? O sea, era otra realidad. Ahora hay, digamos, que una, o sea, es muy evidente eso, ¿no? Todo eso, por un lado, por otro lado, hay un avance importante que yo creo que, por lo menos nosotros desde Garpisa y el instituto, no teníamos conciencia del avance del fundamentalismo religioso, y que fue así como un boom, una explosión que se nos saltó a la cara con el debate constitucional, con el famoso artículo 68 para dejar, por el matrimonio igualitario entre dos personas, y fue de pronto como que, o sea, de pronto fue como que dijimos, pero esto está pasando en Cuba, hoy en el año 2019, no puede ser, ¿no? Todo un boom de esa campaña viral así contra, porque la constitución fue muy debatida popularmente en todos los lugares, y fue un debate fuerte, o sea, cuando pensábamos que el movimiento LGTBI que había avanzado tanto y que habíamos hecho, o sea, fue de pronto como decir, no, espera, que aquí no estamos, o sea, ni todo está resuelto, ni la gente aquí está tan convencida, ¿no? O sea, fue muy fuerte. Esa batalla al final quedó en la Constitución, pero esa batalla va a seguir porque ahora hay que hacer la ley de la parte civil que entonces garantice que eso en efecto se cumpla, ¿no? O sea, no basta con que en la Constitución, y de pronto en las puertas de las casas cubanas del siglo XXI, después de 60 años de la Revolución, pusieron carteles. Mi familia es original, y el original era más nené, mamá, papá y otro nené, o sea, de pronto, y para aquello, porque además siempre de nuevo, nosotros tenemos que ser la contraofensiva, siempre la ofensiva la tienen ellos, ¿no? Siempre. A los primeros que se les ocurrió poner el cartel fue a la gente de las iglesias evangélicas, a nosotros no se nos pudo, o sea, entonces siempre estamos como en la, también hubo, o sea, nosotros decíamos, o sea, es que no se puede permitir eso, porque después de esa lucha que viene, el aborto, que lo tenemos hace 70 años, porque fue antes de la revolución, o sea, en Cuba, entonces esas cosas existen, están con más fuerza de las que nosotros pensábamos, y es un avance capitalista evidente en plena revolución socialista y bandera de la izquierda latinoamericana, ¿no? serían, digamos, dos puntos los más álgidos, ¿no? Donde yo lo veo ahora mismo. Pero a mí me parece igual, además de todo eso, o sea, a mí me preocupa todo eso y es muy, claro, evidente. Y vas al restaurante, hay restaurantes donde un plato de comida te cuesta $50, todo eso hay, existe. Pero a mí me preocupa mucho que ese avance capitalista y eso se está metiendo en el plano simbólico de las personas, ¿no? O sea, más allá de que puedas ir a acceder a esto o acceder a lo otro, que vayas a una iglesia o no, la gente sigue, mucha gente sigue teniendo un sueño de que hay algo mejor, ¿no? De que hay algo mejor, hay algo más allá, o sea, a estas alturas. Entonces, yo te lo contaba a Juliano por la mañana, o sea, yo cada vez que salgo de Cuba, regreso, tengo una vecina que siempre quiere que yo le cuente lo que yo no le voy a contar. O sea, ella siempre está, no, pero dime, porque ahora sí, cuando fui a España, se imaginan, un poco se muere. No, ahora sí, porque ahora sí vas al primer mundo. Porque, no, era como, ella quiere que yo llegue. No, entonces yo le digo, bueno, sí, ay, sí, la comida es súper rica, todo, no sé qué, pero... O sea, en Honduras, pero en El Salvador, mira, que es a donde más voy, tenemos trabajo allá. O sea, en mi edificio los niños juegan en la calle el día entero, nadie está preocupado porque no le va a pasar nada a ningún niño por jugar el día entero en la calle. O sea, poner eso en la misma balanza de un mercado lleno de comida que hace falta, ¿verdad? Y que no tenemos y que tenemos que pasar mucho trabajo para comprar cualquier cosa en Cuba. O sea, es como... ¿Estás poniendo la vida contra qué? ¿Contra un pedazo de pollo? Sí, porque es así. Entonces, lo peligroso es que hay gente en Cuba que sigue queriendo irse o que se está yendo por el pedazo de pollo, ¿no? O sea, es como... Y por eso Gladys ha hablado ahorita del deseo y es cierto que no se habla, tampoco se habla de la felicidad. O sea, ¿cuál es el horizonte? Porque todo esto se trata de ser feliz, ¿no? ¿Verdad? Seamos lo que seamos, aspiremos a lo que sea, trata de ser feliz, como seas, quien quiera ser, quien han podido ser. Entonces, el tema de la felicidad también es un tema que yo creo que hay que hablar, que hay que poner en los debates que tenemos, que hay que poner, que la izquierda tiene que hablar de, o sea, cuál es la felicidad que tenemos, ¿no? Entonces, vivo en mi país, ¿no? Donde tengo todo esto. Y al final la gente está yendo a Miami para trabajar 14 horas al día como un perro y comerte una McDonald's el fin de semana. O sea, eso es la felicidad. O sea, sí. Entonces, el capitalismo está entrando en lo simbólico, ¿no? En la aspiración, en la ideal de felicidad, en la cosa de que... Sí, tenemos muchas cosas. Mi generación también ha naturalizado todo lo que tenemos. O sea... Para mí no se me ocurre que yo tenga que, o sea, eso de ir ahí, arreglamos la muela, que sea gratis, ir ahí, o sea, todo eso es, hemos crecido con eso. Por tanto, se nos ha olvidado o no tenemos conciencia de que no tenemos eso por suerte. O sea, nosotros no tenemos suerte, tenemos eso porque hubo un proceso revolucionario en el año 59 que dejó eso y que lo hemos mantenido. Entonces, no es la suerte, ¿no? Nosotros... No, siempre lo digo, o sea, la única diferencia que tiene Cuba a República Dominicana, a Puerto Rico o a cualquier país de Centroamérica es el proceso que tenemos. Si no fuéramos cualquier cosa en la que la vida no cuesta nada, ¿no? Entonces, eso mi generación no lo tiene del todo claro. Digo mi generación para hablar en sentido general. Yo también soy de mi generación y lo tengo clarísimo. Pero es complejo. Entonces, lo importante también es que ese avance capitalista está teniendo ese camino, pero está en disputa, ¿no? También con todo esto. O sea, no es que el río del capitalismo está corriendo. O sea, eso se mantiene en disputa de ese acumulado social, de esa... convivencia en solidaridad que tenemos nosotros. Juliana me contaba sus historias de cuando fue a Cuba, que llegó y eran los cubanos los que le daban comida. O sea, ese aprendizaje de vivir en colectivo, en solidaridad, está en disputa con esto que está caminando, ¿no? Entonces, no es que la guerra está ganada, pero también nosotros estamos en resistencia, en esta resistencia. Otra diferente a la de los demás, pero es lo mismo al final, ¿no? Gracias. Estamos ahí, son las 5 y 10. Estamos muy mal. Pues, no hablaste nada. Bueno, primero que me da como cosa hablar, me siento acá muy blanco, muy blanca. Yo soy de origen popular, pero me siento muy blanca con respecto a parece todo, también todas las vivencias. Yo soy muy blanca desde el conurbano, venimos hablando de dónde venimos. O sea, de las hermanas. ¿Eh? Las hermanas. Estamos hermanadas con urbano. Bueno. Quien no sabe decir del conurbano es como que no sos de la capital de Argentina, sino que vivís en las fronteras y que no siempre son. Bueno, algunas fronteras del conurbano son más clase alta, otras no tanto. Así que eso, de hecho, se lo plantea Mariano, como invitador, y dije, no, che, yo mismo de la frontera, no. No, Mariano, o sea, como una cosa de mucho respeto. Y nada, me quedaba con así plantear algo, o sea, me quedé pensando muchas cosas, pero no sé si de manera muy ordenada. Algo que decías vos, que nada, me encantó porque cuando yo fui a Cuba también me pareció que ese proceso estaba como en camino. Y que a veces eso, como que creemos que lo material, ¿no?, soluciona, o determinadas estructuras soluciona todo, cuando el capitalismo va más, ¿no?, por los intersticios de las cosas. Y creo que una falencia de la izquierda o de las posiciones progresistas, anarquistas, izquierdistas, lo que sea, es desconocer esos procesos simbólicos que igualmente van, ¿no?, así subrepticios, y que ahora se nos están dando en la cara con todos los fundamentalismos y los fascismos, y que de repente yo creo que también nosotras y nosotros tenemos respuestas que son como muy fundamentalistas a las cosas, y que claro, nos chocamos con los símbolos que se extreman, y no tenemos la más pálida idea de... O sea, yo creo que no tenemos la más pálida idea de lo que estamos haciendo, ni de lo que tenemos que hacer, y creo que tenemos que aceptar. Bueno, o sea, igual yo algo con eso, ¿no?, en la cabeza, que no tenemos la... O sea, estamos como intentando, o sea, chapoteando, pero no tenemos la más pálida idea de qué hacer con lo que está pasando, ¿no? Soy un poco, bueno, estoy siendo un poco derrotista, pero hay interés en este momento, ¿no? Yo creo que a veces hay que habitar esos lugares. Y me parece que es súper interesante eso, la pregunta por la felicidad también. O sea, Sara Ahmed, que también puede ser como una escritora, ¿no?, que se puede pensar desde la frontera, habla justamente de la promesa de la felicidad, ¿no? Y como que el capitalismo todo el tiempo está planteando la felicidad como promesa, y aún así las personas creen en esa promesa. Y no importa lo que esté pasando, o sea, también es eso, ¿no? Como cómo tenemos que cambiar la mentalidad, inclusive quienes somos progresistas, de que la, digamos, la felicidad no está después. O sea, parezco hasta Matea hablando de cosas. Pero como que hay algo que sí, que creo que salió, ¿no?, de todas las discusiones que fuimos retomando en la frontera, es justamente criticar ese cientificismo o criticar esa forma de pensar, que es una forma de pensar de la normalidad constitutiva del capitalismo. O sea, estuvimos recuperando saberes ancestrales, estuvimos recuperando culturas originarias, estuvimos recuperando esos saberes que son como contrarios a la norma. Y creo que, y que todo eso justamente también es una cultura de que la felicidad no está más allá, sino de que está acá, de que está mucho más acá de lo que pensamos, y de que me parece que también un poco se nos despistó, al menos a mí, dentro de estas cosas de qué pasa con el capitalismo, me interesan bastante, ¿no?, las discusiones que pasan con el semiocapitalismo, con la construcción de la subjetividad, que a veces eso nos atraviesa porque nos venimos trabajando en algunas cuestiones de género, pero en nuestras luchas se nos pierde totalmente de vista, ¿no?, por la cuestión de la materialidad o de los derechos, y ellos fueron, o sea, el capitalismo, yo digo que el capitalismo es anárquico, para mí es anárquico, porque de repente no hay nadie que él esté inmediatamente gobernándolo, más allá de que el Estado es el brazo armado, ¿no? De gobernar el capitalismo. Pero de repente hay como cosas que, estos discursos que fácilmente se entrelazan para que surjan. Entonces decís, bueno, ¿cómo si no está nada, o sea, si no hay nadie que esté delineando eso, de repente al señor mismo, ¿no?, se le ocurre que no tiene que contratar a tal o a cual, o se le ocurre que tiene que pintar la escuela y después qué pedirá, ¿no? Como que igualmente en su torpeza el capitalismo sigue funcionando. Eso es como increíble, ¿no? Como esa capacidad de regenerarse, o sea, como a mí me gusta el concepto ese de hidra, ¿no? La capacidad de regenerarse para, inclusive como en sus crisis, ¡pum!, se da vuelta y se acomoda. ¿Sabes? No sé, pensando en lo que en algunos países vivimos en términos de populismo, ¿no? Como hoy hablábamos de... Bueno, este es un momento claramente de desconcierto, también fue un momento de desconcierto el fines de los 90 y principios de los 2000, y eso se transformó en los populismos que conseguimos, que digamos, dieron cauce a ciertas demandas de esos fines de los 90 y principios de 2000 en Latinoamérica. Y ahí también quedé pensando igual con gracias por todo lo que dijeron de todas y todos ustedes. Con esto de que decía también Melique de las casas, que a veces es un lugar donde perdemos porque nos estamos peleando todo el tiempo con nuestras familias, inclusive para las personas que son heterosexuales, para quienes no son heterosexuales también. Pero como esto de que pienso, no sé, esta frasecita del capitalismo, bueno, yo estudié economía feminista, pero el capitalismo depende del trabajo doméstico y la idea de... No sé, me quedé pensando con lo que dijiste vos, que el capitalismo se cocina en las casas, ¿no? Digamos, en las políticas, y trayendo a colación este papelito, que era política sexual del capital, desobediencia sexual, ¿no? Bueno, que a veces nos quedamos mucho como hablando o de la heterosexualidad o de la... no hablamos tanto de la cissexualidad, ¿no? Como de la cuestión... o identitaria, o de la heterosexualidad, o cómo se nos incluye, ¿no? Y no hablamos de esto que va por abajo y que va más a lo simbólico, que es la política sexual, que nos ordena, ¿no? Que no es solamente la política sexual, no es hablar solamente de con quiénes tenemos sexo, ¿no? Que nos ordena, que vos también habías dicho algo al principio que no sé si nos ordena. Que nos gestiona, ¿no?, los cuerpos todo el tiempo, nos ubica, nos norma de acuerdo a eso que necesita el capitalismo. ¿Por qué el capitalismo siempre está en contra del aborto y en qué lugares no está en contra del aborto, ¿no? Porque necesita cada vez de esas personas que van a ser las cuidadoras o que van a ser las personas que lleven adelante la reproducción social. ¿Por qué? Porque la reproducción social es un costo. El capitalismo necesita que día a día las personas se regeneren, se reproduzcan, no solo procreen, digamos, se alimenten, estén cuidadas, todo lo que sabemos. ¿Y de qué manera lo hace más gobernada, ordenada, higienizada, ¿no? Es a través de la reproducción social, que es gratuita, digamos. Eso es ese tiempo, digamos, que el capitalismo nos extrae cada vez más. Y creo que otra de las cosas de las que tenemos, digamos, que hablar es del tiempo. ¿No? Vos planteabas lo de, las personas cubanas se van a Miami a trabajar 14 horas por día para después poder comprarse una hamburguesa McDonald's, que es... Eso que vos decís es la vida de mi hermana en el conurbano, ¿no? Como no está, yo creo que nada alejado de la vida de cualquier persona acá o en otro lugar de Latinoamérica, que no se replantea más, ¿no? Y que esas fronteras del tiempo, hablando también de la frontera, están cada vez más rotas, cada vez nuestra vida está más mercantilizada, cada vez nuestra vida, o sea, le dedicamos más tiempo al capitalismo, inclusive si no sea para entrar y salir a trabajar. O sea, yo ahora soy una trabajadora que trabajo de mi casa y que trabajo desde el conocimiento del pensamiento. Y mi día nunca, o sea, aunque querramos, mi vida ahora no es mejor, digamos, que cuando trabajaba en una oficina de 9 a 5. Mi día de trabajo nunca termina. Digo, para hablar de mí, pero un montón de personas me pasa. Entonces, porque es una nueva contraofensiva, ¿no? Gobernar nuestro tiempo para no poder tener tiempo para, primero para ocio y después para pensar, y porque si tuviéramos ese tiempo, quizás quisiéramos tener más tiempo de ocio, ¿no? Como que hoy en día inclusive conozco personas que no saben qué hacer en su tiempo de ocio, o que consumen, digamos, estupefacientes o lo que sea, porque no saben qué hacer con su tiempo de ocio. Y eso es, creo que también hay algo ahí que pensar en términos del tiempo y cómo, no sé, esto con el futuro del trabajo, con el semiocapitalismo, con todas estas cosas que también están inventando, donde se rompen las fronteras de lo que para antes era normal, inclusive eso, que después también, como ahí decía lo del lenguaje, ¿no? Como que se apropian totalmente de ese lenguaje de la democracia o de nuestro lenguaje para hacerlo de ellos y vender una versión mejor. Algo de la política sexual iba por ahí, pero yo creo que eso, ¿qué deseamos? ¿Qué identidad? ¿Cómo se construye conocimiento ante eso? ¿Qué pasa si vos te fugás de ese lugar? Creo que tiene bastante que ver con cómo eso, si no es lo que se considera normal, le sirve para que el capitalismo se siga reproduciendo, ¿no? Porque si no tendría un problema, porque si no sería una amenaza para Cuba, digamos, que dos personas se vean como quieran, se casen, ¿no? Creo que eso igualmente, aunque no está puesto, o sea, aunque hoy el capitalismo lo está tomando como una reivindicación, ser más, o sea, ser pinkwashing o ser más LGTB friendly, igualmente eso claramente es para unos, o sea, para quienes se pueden gobernar y pagar la vida, y claramente para los sectores populares no, cuando los sectores populares están todo el tiempo siendo controlados, ¿no? En todas partes. No me quiero extender mucho más, pero... Estamos al horno. Pero como esto continúa, tenemos como 2 o 3 horas más, quizás podemos recuperar después para el debate, que seguramente también nos quedamos cortos, porque son 10, entonces... Pero justo estás citado 5 y media, tenemos una merienda en el medio, así que tenemos 8 minutos para hacer todo eso. Simplemente quizás pensar o recuperar, sí, como algunas dimensiones acerca de la territorialidad que por ahí podemos recuperarla en el debate, ¿no? Pienso esta idea de pensar los saberes como un territorio, el deseo, la espiritualidad, ¿sí? Y esta idea de la subterraneidad, de las resistencias, porque también el capital opera por abajo, ¿no? Digamos. Yo quería tirar una clavecita en relación al feminismo que nosotras manejamos mucho en Minerva, que es como, o sea, primero como, no voy a hablar del progresismo y todo eso lo podemos hablar después, pero la clavecita que nosotros usamos, porque nos pasó en Uruguay con toda esta base reaccionaria, fue que nosotras veníamos leyendo desde el feminismo y con la política en una clave femenina y no en la clave masculina, y cuando nos asustamos, digamos, por toda la base reaccionaria, muchas volvimos a... dejamos desde la perspectiva feminista y volvimos a leerlo desde la perspectiva masculina, y creo que la lectura que se hizo desde la izquierda durante años de los sucesos desde la política en clave masculina eliminó toda la dimensión emocional, entonces nunca tuvo la capacidad de hacer un análisis del capitalismo desde algo que teje el trabajo. ¿Se entiende? Como, me parecía que fue como algo que venimos diciendo acá todo el tiempo. Entonces, como la izquierda progresista en su reivindicación de clave de política masculina y más política en serio, dejó de lado toda la dimensión emocional, y el feminismo contacta con todas estas luchas porque retoma lo político de las emociones y la vivencia como expresión política y no simplemente como zaraza posmoderna. Como, eso es lo que venimos trabajando y me parece que... Quizás fuera interesante hacerle preguntas y pensar cuánto también estás lógica de pensar la política femenina y masculina no terminan siendo binarias. No es política femenina masculina, sino es, o sea, es una clave que nosotros tomamos para Raquel Gutiérrez, en lo de la política masculina responde como al mandato de la reproducción de masculinidad. No es por feminidad y masculinidad, sino que responde como una cuestión más clave de hacer política patriarcales y no... Para mí, recuperémoslo para el debate porque puede ser súper. Quiero hallarnos acá, ¿podemos hacer? ¿Podemos tomar unas notas?